Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. 9:01 a.m, estamos completos. Un abrazo grande a Gabriel Caicedo, igualmente a Fernanda Báez. Gracias, tremendo trabajo de estos chicos. Un abrazo fuerte. Bueno, estamos, decíamos, completos. Vicente Moya, desde las cabinas, su apoyo es fundamental en este trabajo que realizamos todos los días. Él es nuestro jefe técnico y, por supuesto, sin su trabajo profesional, pues imposible que esta radio revista pueda llegar hasta sus casas en perfectas condiciones. Bueno, hoy tenemos algunos entrevistados y tenemos una gran pregunta. Yo creo que los seres humanos, desde siempre, ¿no?, tenemos muchos cuestionamientos alrededor de nuestra cabecita. Qué bueno que así sea, porque eso permite que en ese dar respuestas a estas preguntas que tenemos, aprendamos, descubramos y, por supuesto, si fuera del caso, aportemos también. Y miren, el día de hoy, la constante, digamos, este hilo conductor, es una pregunta, precisamente. Ahora les va a contar Fer de qué se trata esto. Chicos, buenos días. Qué grato estar con ustedes nuevamente. Buenos días. Aquí muy felices de que nos estés acompañando nuevamente. Y pues, el día de hoy, nuestro hilo conductor va a ser ¿sabías qué? Vamos a tratar, pues, generalidades para aprender un poquito más de todo tipo de cosas. ¿Sabías qué? Muy buenos días, Fernanda. Muy buenos días, Beatriz. Qué bueno tenerla aquí de regreso, ¿no? Gracias, Gabo. Esta voz que ha acompañado por tanto tiempo a la audiencia, pues ya nos hacía falta. El día de hoy, pues, jueves 9 de marzo de 2017, en el programa número 47 de lo que va en el presente año, tenemos algunas cosas preparadas, ¿no? Y en efecto, pues, el hilo conductor del día de hoy versará sobre este tema, ¿no? Sobre generalidades que quizás usted no conocía, sobre cosas que quizás nos van a asombrar, ¿no? Porque son muy sorprendentes. La naturaleza, el mundo, la misma humanidad es sorprendente. Entonces, hay cosas que desconocemos y hoy queremos, de cierta forma, enunciar ciertas cosas, ¿no? 9:04 a.m. Queremos desde este momento recordarles a todas, a todos ustedes, que el día de hoy, a las 7:00 p.m, hay este homenaje musical a nuestro querido Patricio Robalino, Pato Robalino, músico y gestor de la cultura popular ecuatoriana. Algunas agrupaciones se han hecho presentes para este homenaje. Es el caso de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quichuar, Ensamble de Cuerdas, Intempore, Trovando Ando, Umay, Ensamble Huasipungo. Y bien, pues les decía yo, a las 7:00 p.m, miren ustedes, no hay costo alguno en este homenaje. Con algunas personas, amigas, decíamos, conociéndole como le conocemos a la familia Robalino, iba a acabar siendo así. Es decir, un momento simplemente de familia, de amistad, de reunirnos para decirle gracias al Pato, su talento, su capacidad, pero sobre todo eso, su calidad humana. En diferentes momentos, lo que hemos podido sentir de él ha sido solidaridad, ternura, cariño, esos abrazos que nos han llegado hasta el alma. Y bueno, ¿quién no conoce a Pato Robalino como gestor de la cultura popular ecuatoriana, compositor? Cuando llegaba ya pues el fin de año, esperábamos y seguimos esperando, ¿cómo no?, sus testamentos, ¿no? Pero yo insisto, siendo gestor cultural, siendo músico, pues destaco y recalco en él su calidad humana. Entonces, invitamos a todo el mundo. Es gratuito. Esta es una decisión de la familia de Patricio Robalino. Venga, esta noche, acompáñanos en este homenaje justísimo a nuestro querido Pato. Bueno, 9:06 a.m. Gabriel. Así es. Yo tengo un dato para empezar este día, ¿no?, con estas incógnitas. ¿Usted sabía que un estudio de la Universidad de Florida, realizado en 2012, encontró que más del 30% de la población cuenta con un desorden llamado fenómeno del lugar alto? ¿En qué consiste? Consiste en sentir la necesidad de saltar cuando se encuentran en lugares altos como acantilados o puentes. Esto, según este estudio, pues tendría este desorden llamado fenómeno del lugar alto más del 30% de la población. Imagínense fenómeno eso. De lugar alto. Fenómeno de lugar alto. Oye, tal vez que Johnny Westmuller, el famoso Tarzán, padecía también de ese síndrome o de ese fenómeno, porque recuerden ustedes, él se ponía en los acantilados y lo primero que hacía era echarse para el agua, ¿no? Así es. Son datos curiosos que uno no sabe, ¿no? Y quizás muchas de las personas que nos están escuchando dicen en este instante, supongo, eso me ha pasado. Claro. Me ha pasado y ahora ya sabemos por qué. Pero un poco peligroso, ¿no? Es un poco peligroso esa necesidad, ¿no? Y yo, en cambio, me considero de la otra parte, entonces yo estoy en un lugar alto y yo me asusto, yo me tengo que hacer para atrás. Claro. Tengo vértigo, no puedo estar ahí. Sí, el vértigo igual es angustioso, ¿no? O lo uno o lo otro, sí. Todo lo que es fuera ya de la normalidad nos espanta un poquito. Así es, son datos generales que queremos compartirles. En el resto del programa vamos a seguir haciendo alusión a estos datos, quizás a la historia oculta en el arte, a la ciencia, cosas que hemos preparado el día de hoy. Pero ya basta de palabras, vamos a empezar con música, porque la música también es importante y también esconde ciertas cosas, ¿no es cierto, Fernanda? Pues sí, el día de hoy la primera canción que les vamos a presentar se titula Afortunadamente No Eres Tú, de Paty Cantú. Y pues hemos escogido esta canción porque esta, que salió en 2012, pertenece a una novela de MTV que se llamó Niñas Mal, en la que la protagonista era Lolita, el alter ego de una de las mismas protagonistas que se llamaba Greta. Esta Lolita solo salía en las noches y al momento en que Lolita salía, siempre tocaban esta canción. Escuchemos. Bien, seguimos con más de La Rayuela, 9:11. Tengo en mis manos precisamente la información de la mala noche. ¿Qué es la mala noche? Bueno, la mala noche está en plena producción. Amigas, amigos, datos del 2016 reflejan que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años. Existen secretos a voces que necesitamos desenmascarar, y para ello el cine es una poderosa herramienta. La mala noche es la ópera prima de la directora ecuatoriana Gabriela Calvache, producida por Geminiano Pineda de Cine Caníbal de México, que por su parte busca traer la mirada hacia una historia inspirada en la vida de miles de mujeres y niñas. Este largometraje se realiza gracias a los fondos del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador, de EFICINE de México y del programa Ibermedia. Adicionalmente, el proyecto ha sido ganador de varios premios, como la selección para el Foro de Coproducción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, la beca Cannes Attendance Support en Marche, en Film de Cannes en Francia, entre otros. La mala noche cuenta la historia de un médico solitario que se enamora de la mujer con la que desde hace varios meses se cita clandestinamente. Un accidente lo obliga a buscarla fuera de la habitación donde transcurren sus encuentros. Así descubre que tras el velo de las apariencias y del turbio invierno que envuelve la ciudad, existe un mundo real, íntimo y social, determinado por el abuso, el peligro e incluso la muerte. Ahora este mundo amenaza con engullirlo también a él. A partir del 20 de febrero, el equipo de La Mala Noche se encuentra trabajando en la reproducción de este proyecto, que inicia su rodaje el 27 de marzo en la ciudad de Quito, con un elenco internacional en el que destacan los tres protagonistas: Cristian Mercado de Bolivia, Noel Swoglan de Colombia y Jaime Tamariz de Ecuador. En el año 2018 podremos entonces conocer esta historia en cines y sumarnos a visibilizar la violencia contra las mujeres y en particular contra las niñas. Esta mañana estarán con nosotros precisamente los productores ejecutivos de Mala Noche. En plena producción esta película, pues que va a dar mucho que decir en el cine ecuatoriano. Vamos a seguir con más y quiero comentarles a ustedes, amigas, amigos, que el día de hoy, jueves 9 de marzo a las 10 de la mañana, estará con nosotros el doctor Ricardo Negrete para hablarnos de la seguridad en la atención médica. Y claro, nos dicen, se trata de un concepto un poco difícil de comprender, partiendo de la verdad irrefutable de la existencia del ciclo vital que determina que luego de nacer tengamos que crecer y morir. La vida misma tiene riesgos que son propios de la condición de estar vivos. ¿Todos los seres humanos podemos enfermar? La ciencia y el arte de la medicina se han desarrollado para aliviar el sufrimiento e intentar curar estas enfermedades. Los avances de nuestra profesión, nos dicen, nos han llevado a superar exitosamente un sinfín de condiciones que en el pasado equivalían a una muerte segura. Una prueba de ello es el aumento de la expectativa de vida de población. Ahora los seres humanos vivimos un poco más. Entonces, el día de hoy conversaremos con el doctor Ricardo Negrete para que pues nos comparta realmente estos tips, estos consejos, estos procesos que debemos saber también como pacientes, ¿no? Muchas veces pues solamente sabemos lo que las redes sociales nos pueden decir, pero pues hay mucho más. Vamos a la música, don Vicente Moya, y al retornar seguimos con más de La Rayuela. Auténtica, tan inusual, tu belleza es diferente, única, exótica, te conté textura ardiente, tu voz, tu piel, tu olor a selva negra, dueña de ti, como salvaje reina. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te ves? Misteriosa, ¿quién piso así? ¿Quién eres tú? Forastera, ¿quién piso así? Simpática, mística, tienes mi alma frenética, una increíble genética, eres narcótica, exótica, activa y atlética, eres muy poco lunática, tan especial, tan auténtica, no tienes nada de plástica. Son las 9:20 de la mañana y pues ya volvimos. Estábamos escuchando Exótica de Daniel Beta. El videoclip de la canción se grabó aquí, en Ecuador, en las localidades del Parque Nacional Machalilla y Olión, con el director español Rubén Martín, responsable de los últimos cortometrajes de Alejandro Sanz. Esta es una balada urbana, un nuevo género creado por el artista Daniel Betancourt, junto con el venezolano Nacho, y pues él señala que es una oda al amor y a la belleza pura. Se presenta en un estilo de composición que nos hace sentir en una conquista, en la que Daniel habla de la autenticidad de la mujer, de un atractivo diferente. Y pues, antes de irnos a esta canción, estábamos hablando de lo que es la seguridad en la atención médica, y estábamos pues pensando que cuando uno va a entrar al quirófano, cuando uno va a hacerse alguna especie de alguna operación o algún examen incluso, pues uno siempre tiene como un poco de miedo, por ejemplo a la anestesia. Claro que sí. De hecho yo creo que a pesar de que la medicina ha mejorado mucho, descubrimientos, se han hecho muchas investigaciones, en fin, pues seguimos teniendo ese miedo, ¿no? Frente a un quirófano, tenemos miedo de unos resultados médicos, por supuesto que sí. Y por eso le hemos invitado al doctor Ricardo Negrete, para que hable con nosotros el día de hoy sobre la seguridad en la atención médica. Y hablábamos de que pues se trata de un concepto un poco difícil de comprender, partiendo de la verdad irrefutable de la existencia del ciclo vital, ¿no? Que por igualmente supuesto. Decimos, es difícil entender que nacimos y que conforme pasan los años pues nos vamos debilitando, nuestro cuerpo se va desgastando y que en algún momento debemos morirnos, por supuesto, pero no estamos como preparados para eso, ¿no? Claro, y comprender que con el tiempo pues necesitaremos, sobre todo con la medicina de hoy en día, pues necesitaremos más exámenes, necesitaremos hacernos más cosas y tomar más cosas para nosotros poder vivir una vida un poco más larga. Y también pues ponerse del otro lado, ¿qué sentirán, yo digo, los médicos al tener la vida de cada persona en sus manos? Claro que sí. Bueno, de esto y más vamos a hablar cuando llegue nuestro siguiente invitado. Les quiero comentar algo, ya está nuestra primera entrevistada de la mañana de hoy. Se trata de Daniela Fuentes Moncada, ella es productora ejecutiva de La Mala Noche. La Mala Noche, en plena producción, cuando habíamos empezado nuestro programa, ya hablamos de este trabajo. Buenos días, Dani, bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Para nosotros es súper importante poder contar lo que estamos haciendo, La Mala Noche, esta película. Y mil disculpas por el retraso, esto de olvidarse el pico y placa en medio de una producción con actores en el auto. Es un poco complicado. Sí. Claro que sí. Comencemos desde el inicio. ¿Qué es La Mala Noche? ¿Cómo nace? La Mala Noche es un largometraje, es el primer largometraje de ficción de la directora Gabriela Calvache. La Gaby es una directora ecuatoriana, la más premiada de las directoras mujeres ecuatorianas. Ella ha estado en el Festival de Cannes, ha estado en San Sebastián, ha hecho una serie de producciones muy interesantes y ha formado parte, yo creo, de algunos hitos del cine ecuatoriano. Por ejemplo, de Con mi corazón en Yambo, ella fue parte de la producción de Crónicas también. Y su documental, Labranza Oculta, pues es un largometraje que narra cómo estos seres humanos que contribuyen tanto a la construcción, a la arquitectura, están ocultos y no se ven. El cine de la Gaby es un cine que busca retratar y hacer visible esas realidades que no siempre son visibles. Y así nace La Mala Noche también, en un encuentro con mujeres, con niñas en realidad, con 12 niñas que habían sido violentadas, que habían sido rescatadas del mundo de la trata de personas con fines de explotación sexual. La Gaby hizo un corto precioso que se llama En Espera. Es un corto que narra la vida de una niña que sale de Ambato, de Tungurahua, en realidad, de una zona rural de Tungurahua, y se ve cómo llega a la urbe a trabajar en estas casas, en estas formas de una servidumbre, casi esclavitud. Se ve cómo ella ve el colegio, ve estas niñas que están estudiando, no puede identificarse con esas niñas, aunque tiene la misma edad, sabe que su rol es otro. Y le invitaron a presentar este corto en lo que era el programa El Muchacho Trabajador. Y ahí encontró a estas niñas que habían sido rescatadas. Ahí comienza La Mala Noche, una búsqueda de 5 años, una investigación de 5 años, donde nos fuimos juntando a otras personas que también en algún punto de nuestras vidas nos encontramos con esas realidades, investigamos esas realidades, trabajamos con mujeres que habían sido rescatadas de la trata. Este, desgraciadamente, es un tema tan vigente, ¿no? A pesar de que es una lucha de muchas décadas ya, muchas mujeres comprometidas, como es tu caso, en un tema que duele y que debería dolernos más, que debería comprometernos mucho más, ¿no? Sin embargo, mira, el año 2017 y seguimos con esta lacra, digo yo, que es para todas las sociedades, ¿no? Sí, que tiene que ver sobre todo con que la mujer sigue siendo percibida como un objeto. No solo la mujer, cualquier ser humano que sea diferente a la norma. Los niños, niños varones también, niños hombres siguen siendo percibidos como objetos. Los hombres. Existe un tipo de trata que es la trata para fines de explotación laboral o fines de explotación cercanos a la esclavitud. Si ustedes se fijan bien y cuando uno abre los ojos puede ver en nuestras calles, en las calles de Quito, muchísimas personas que están siendo tratadas con fines de mendicidad. Y uno ve cerca, está ahí la persona que está a cargo de esa red de trata, sabe que ese dinero que se recoge a través de ese trabajo de mendicidad va a esa persona. Y si no abrimos bien los ojos, y además si no tenemos material como películas, como historias que nos narren esta realidad, es difícil, porque es una realidad que duele, es una realidad de la que es preferible no mirar, es preferible hacerse a un lado, porque es una realidad terrible, es una realidad que realmente hiere y descompone. Entonces, si no tenemos películas, historias, cuentos, libros que nos narren y que nos hagan abrir los ojos, pues será mucho más difícil verla. Pero precisamente por lo que cuentas, al ser una realidad tan dura y que muchas personas prefieren no ver y fingir que no está ahí, ¿qué tal fue la acogida que han recibido? O sea, no de la película, sino me refiero, ¿han tenido apoyo para la realización? Porque la presentación falta todavía un año, pero ¿han tenido apoyo para realizarla? Pues sí, la película, hacer una película primero es una tarea titánica. Ahí vamos a otro tema, todo otro tema. Hacer una película, esta película en particular, tiene un presupuesto alto, son $700,000 que se invierten en hacer una película para poder pagar honorarios decentes a la gente, porque además estamos acostumbrados que los artistas no vivan de lo que hacen. Entonces hemos buscado que todos quienes participan en esta película puedan recibir un salario digno, hacer una película en las mejores condiciones. Como les contaba, el trabajo de la Gaby ya se ha expuesto de forma internacional, y esta, que es su ópera prima de ficción, no puede ser de otra forma. Tenemos que garantizar una calidad óptima de la película, que pueda circular en festivales. Y esos recursos han sido levantados, y hay que agradecer especialmente a diferentes sectores. Primero, obviamente, el sector público. Esta es una coproducción con México. La Gaby es la primera directora ecuatoriana en ganar el EFICINE, que son los fondos mexicanos de ayuda al cine. Y también aquí en el Ecuador, por supuesto, el Consejo Nacional de Cine nos otorgó el Fondo para Desarrollo, después ganamos el Fondo para Producción y Postproducción. Sin esos fondos, la película no podría hacerse. Después está el Fondo de Ibermedia, que es un fondo internacional, pero que también es un fondo público. Los diferentes ministerios de cultura del mundo, de Iberoamérica, aportan para constituir ese fondo. Y después se han sumado otro tipo de ayudas, que es bien interesante. CRS, por ejemplo, Catholic Relief Services, es una organización no gubernamental que trabaja acá desde hace 60 años y trabaja con víctimas de trata y víctimas, sobre todo de movilidad humana, muchas mujeres que están viniendo de Colombia por el conflicto armado. Ellos han apoyado la película, Diners Club apoyó la película, es decir, es un tema que la gente sabe que tiene que contarse, y desde diferentes sectores públicos y privados han hecho posible que ahora estemos en plena preproducción. Qué bueno, hablar de bueno, en este caso preproducción, hablar de las producciones, diferentes eventos, en este caso de esta cinta, es válido, es importante además, porque muchas veces no damos tanta importancia, vamos, nos sentamos, miramos una película o un evento y todo parece tan fácil, ¿no? Fácil, rápido, en fin, esto amerita mucha disciplina, un comprometimiento sin horarios. y lo otro, hablar de temas que aunque nos incomoden, son necesarios hablarlos, ¿no? Descubrirlos y un poco hasta restregarnos un poquito más, ¿no? Para hacer conciencia realmente de que están pasando cosas. Yo creo que el arte es una forma de levantar también discursos. De hecho, en los años 80, fines de los 70, acuérdense ustedes cuando pues en América Latina era todo un polvorín de dictaduras y todo lo demás, ¿quiénes fueron realmente los que levantaron un discurso? Fueron los artistas, fue la gente comprometida con el arte, con la poesía, el mismo cine, hablemos de Litín en Chile, los mismos cantores chilenos, ecuatorianos, argentinos, la danza, ¿no? El teatro, la poesía, en fin. Entonces, me parece una herramienta profunda, potentísima, el arte, para decir, no queremos que sigan pasando estas cosas, estamos a favor del ser humano. Ustedes saben, amigas, amigos, que en este espacio me escuchan mucho hablar de esto, es decir, no la mujer por separado, no el hombre por separado. Yo creo que sí hay un trabajo pendiente que nos debemos todas y todos, que es el ser humano, es decir, la construcción de un ser humano sin esa línea, ¿no?, que nos hace como diferentes, raros los unos a otros, sino más bien reconociéndonos como uno solo. Reconociéndonos como humanidad. Así es. A ver, la película, hacer una película supone un trabajo, en el caso concreto La Mala Noche, de 45 personas trabajando juntas. Y encontrarte con personas súper diversas, hombres y mujeres sí, pero esa es quizá la característica que menos nos define. Ahí hay unos locos que vienen desde México, nuestro protagonista es boliviano, la protagonista es una mujer colombiana, tenemos chicos súper jóvenes que están entrando al cine y tenemos, por ejemplo, el maravilloso Roberto Frisone, italiano, director de arte, que lleva no sé cuántas películas ecuatorianas como director de arte, que es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo. Y encontrarte ahí en esa diversidad y tener que sacar un proyecto conjunto te hace valorar mucho más cuáles son los comunes que te juntan. Y creo que ese trabajo que hacemos en la película se puede reflejar en cualquier otra situación. Dejar de ver las diferencias que son las que nos dividen. Unos se pueden definir como hombres, otros como mujeres. Pero ¿qué son los comunes que nos juntan? ¿Qué son esos básicos, esos mínimos que todos podemos defender y con lo que todos nos podemos identificar? Y por supuesto, ahí la cultura y el arte tienen muchísimo que ver, es un arma de resistencia. Esas son las armas que deberíamos todos estar empuñando, las armas de la cultura, de las artes, de poder crear y de poder a través de la creación modificar esas realidades con las que no estamos de acuerdo. Claro que sí. Esta cinta, amigas, amigos, al inicio de nuestro programa, les compartíamos, ¿no? La Mala Noche es la ópera prima de la directora ecuatoriana Gabriela Calvache, producida por Geminiano Pinedo, Cine Caníbal de México, que busca atraer la mirada hacia una historia inspirada en la vida de miles de mujeres y niñas. Este largometraje se realiza gracias a los fondos del Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador, de EFICINE de México y del programa Ibermedia. Adicionalmente, el proyecto ha sido ganador de varios premios, como la selección para el fondo de coproducción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España, la beca Cannes Attendance, sí, esto es en Francia, ¿no? Film de Cannes, entre otros. La Mala Noche cuenta la historia de un médico solitario, él, que se enamora de una mujer con la que desde hace varios meses se cita clandestinamente. Un accidente lo obliga a buscarla fuera de la habitación donde transcurren sus encuentros. Así descubre que tras el velo de las apariencias y del turbio invierno que envuelve la ciudad, existe un mundo real, íntimo y social, determinado por el abuso, el peligro e incluso la muerte. Ahora este mundo amenaza con engullirlo a él también, ¿no? A partir del 20 de febrero, este equipo de La Mala Noche ya se encuentra trabajando en la preproducción de este proyecto, que inicia su rodaje desde el 27 de marzo en nuestra ciudad, con un elenco internacional en el que destacan los tres protagonistas a los que ya había hecho referencia Daniela. Cristian Mercado, de Bolivia, Noel Stonewall, ¿sí? Oh, sí. De Colombia, y Jaime Tamariz, de Ecuador. Miren, ya en el 2018, falta poco, el tiempo pasa volando, podremos conocer esta historia en cines y sumarnos realmente a visibilizar la violencia contra las mujeres y en particular las niñas. Sí, querías decir algo. Pues, ¿sabes que el día de hoy estamos tratando el tema curiosidades? ¿Sabías qué? Y quisiéramos que nos cuentes, ¿qué curiosidad, alguna curiosidad, alguna anécdota que haya sucedido en este tiempo de producción? Bueno, ¿sabías qué? Una película, entre su idea y su realización, toma aproximadamente 5 años. Eso quiere decir que las ideas que después se transforman en películas tienen que ser muy poderosas, porque es un compromiso de 5 años, muchas veces muy frustrante, porque no sale y no sale, y no encuentras los recursos y demás. Entonces, tiene que ser algo con lo que esté realmente convencido. Y nosotros nos referimos a La Mala Noche como esa película que necesitamos hacer. Realmente es una necesidad física, biológica, emocional, psicológica. Es una necesidad hacerla. No podríamos vivir sin contar estas historias que nos carcomen por dentro y que creemos que una forma de hacerlas visibles es eso, es contándolas y llevándolas al cine. Muchas gracias por ese aporte. Ahora que hablamos con Daniela Fuentes Moncada, acá en La Rayuela, y nos propone, digo yo, es una propuesta también, ¿no? Es un llamado de atención, ¿no? Es una mano amiga diciéndonos, a ver, aquí pasa algo, ¿no? Reaccionemos ante esto. El cine ecuatoriano, no sé si me equivoco con esto, pero tuvimos una última experiencia el año pasado, me parece, cuando nosotros queríamos, desde acá, desde este programa, dar una cobertura precisamente a esta cinta. Primero fue, a ver, quiero acordarme, se me va en este momento, me ayudan chicos, era la cinta que se grabó en la costa del Ecuador, en Manabí, precisamente. ¿El pescador, tal vez? No. Fue una última. Sí, que se hizo a partir del terremoto. Del terremoto, claro que sí. Bueno, yo le había entrevistado al productor, muy bien todo, y él pues me dio todas las facilidades para que pudiera hablar con las otras personas, en fin. Hicimos todo este trabajo. Entonces, yo quería ver, para poder comentar, para poder hacer algo acá en el programa. Me llamó la atención que tenía un horario a las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde, entre semana, digo yo, ¿quién puede ir? Bueno, de hecho, el día que yo fui, justamente para poder tener un antecedente, un respaldo para el programa, estábamos dos personas en la sala de cine. Entonces, como que se pierde, por ejemplo, el esfuerzo en esto que es profundamente importante. Es fundamental. Puede ser la mejor película, pero si no damos facilidades para que la gente las mire, ¿no? Como que... Exacto. Parte de eso es... Por eso nosotros también estamos haciendo esta socialización de nuestro proceso desde tan adelante. Usualmente ustedes van a escuchar que las películas van a la radio cuando ya está grabada y a punto de estrenarse. A nosotros nos interesa que las personas sepan desde ahora que La Mala Noche está en producción, que a inicios del 2018 la estaremos estrenando, porque la única forma de que las películas ecuatorianas tengan un eco es que nosotros las exijamos. Lastimosamente, las salas de cine, en su mayoría, hay un excepcional caso, que es el 8.5, que tiene otro trato respecto a las películas ecuatorianas, pero en general, las salas comerciales de cine, no de cine alternativo, las salas comerciales de cine no tienen un trato adecuado para con las películas ecuatorianas. Los últimos dos éxitos, si se quiere, Sin Muertos, No Hay Carnaval, de Sebastián Cordero, y Alba, de la Ana Cristina Barragán, han tenido un flujo interesante de personas, llamaron, y sin embargo, igual las quitaron súper pronto de salas. No hay una difusión, las salas de cine no contribuyen a la difusión de las películas, y estamos permanentemente compitiendo con estos enlatados, con estos contenidos que son masivos y que tienen toda una industria de marketing atrás de ellos. Pero y que no por ello es lo mejor también. No, en absoluto. Eso hay que tener muy claro no también. No tiene que ver con el contenido de la película, sino con la industria de marketing que tienes detrás. Entonces, si tú tienes en todos los canales de televisión, en McDonald's con la cajita feliz del muñeco, tienes las camisetas, tienes en los autobuses, muchas veces van a tener ahora esta película del X-Men, del Lobo, está en todos los buses. Si tienes toda esa industria, obviamente la gente va a querer ir a verlas, y no está mal. Pero este es un llamado también para que desde ahora se comprometan a ver cine ecuatoriano. Atrás de esto, habemos 45 personas ecuatorianas que necesitamos ganar nuestro sueldo para poder seguir creando. Y si esta película y las películas ecuatorianas en general no tienen una distribución en su propio país, tampoco van a ser creíbles en mercados internacionales. Tenemos que conquistarnos a nosotros primero para después poder salir. Claro que sí. Nosotros insistimos desde este espacio la necesidad que tenemos de dar el siguiente salto. Es decir, olvidémonos de que lo ecuatoriano de ley es malo. ¿no? Lo ecuatoriano tiene deficiencias. ¿Es película ecuatoriana? Ah, no, si alcanzo voy a ver. Afortunadamente en otros sectores, y yo creo que en el cine también, Daniela, sí se ha avanzado ya en eso. Es decir, para empezar, el arte no es un hobby, por favor. El arte exige mucha responsabilidad, una fuerte dosis de creatividad, ¿no? Sensibilidad, conocimiento, es decir, no son cuestiones espontáneas, no es así. Y lo otro, lo ecuatoriano es muy bueno, tenemos cosas muy buenas en todo. Hemos dicho acá, hace muchos años, si un ecuatoriano o una ecuatoriana hacía algo fuera y que salía su nombre, brincábamos y todo, un ecuatoriano, no, hoy ya no somos sorpresa porque somos buenos, ¿no? Cada vez lo demostramos, hay mucho talento, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos así, esta forma de promocionar esta cinta, por ahí a lo mejor esa es la manera, ¿no? Con tiempo, quizás, y si fuera posible, Dani, más tardecito, en fin, podríamos hacer un contacto contigo, porque sería bueno conocer quiénes son las otras personas, de a poquito, de uno en uno, de dos en dos. Los chicos pueden igualmente hacer una cobertura de eso, Gabriel, de la producción o de la preproducción de esta película. Sería interesante saber, ¿qué dicen ustedes? Así es, yo creo que una forma de incentivar este tema de la del arte, ya no simplemente como lo señala Beatriz, como un hobby, sino como realmente una profesión que debe, pues, ser muy válida de producirse, ¿no? En ese sentido, pues, todos los apoyos desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya se va a tramitar este tema justamente para tener cobertura en vivo. De acuerdo. Pues están invitadísimos. Es súper interesante el set de rodaje. Lo que sucede ahí son... Nosotros hacemos los llamados, es decir, el día del set de rodaje, nosotros los hacemos de 12 horas, son agotadores. Es fuerte, claro. Todo lo que pasa ahí es súper interesante, así que más que bienvenidos si ustedes quieren ir, conocer cómo funciona el set y hacer desde ahí notas con los actores, con el equipo de producción, pues bienvenidos. Esa es la idea, que hagamos una alianza entre quienes producimos y quienes pueden difundir. Para nosotros es importantísimo contar con ustedes. Cuenten desde ya con nosotros, con el apoyo de Radio Casa de la Cultura, y por supuesto ahí vamos a estar, ya conversaremos en nuestra mesa de trabajo para ver cómo nos podemos organizar. Dani, felicitaciones, un abrazo siempre, un orgullo, gente ecuatoriana haciendo cosas importantes, y ya nos veremos nuevamente para hablar de igual, ¿no?, de esta cinta La Mala Noche. Nos vemos pronto, muchísimas gracias a la radio y a la Casa de la Cultura, que también ha apoyado la película permanentemente y con muchas ganas. Muchas gracias por este espacio. Bien, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a la música, Fernanda, y luego seguimos con más de La Rayuela. Pues sería chévere que nos pongan Materialista de Chino y Nacho, de Nacho, ¿no? Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va. Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá. Que tiene cuenta en Brasil, en Suiza y en Panamá. Mansión en Beverly Hills, y un yate que tiene spa. Pero me ha llegado un mensaje de texto. Dice, me hace falta y extraño lo nuestro. Y yo cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, mira o dorada, entonces dudas. Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Falta y extraño. materialista, interesada. Lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con vista, negra o dorada, entonces dudas de enamorarte de un buen hombre. Porque son las 9:48 de la mañana y estábamos escuchando Materialista. Nacho compuso Materialista por un amigo que tuvo un rompimiento amoroso con la novia, porque ella tras un viaje se enamoró de otra persona que la paseaba en yate y la llenaba de lujos. Él cuenta pues en sus conciertos que decidió hacer este vallenato un poquito más movido, porque hace un tiempo quien fuese la novia de uno de sus mejores amigos en Venezuela decidió irse a estudiar a Estados Unidos. Cuando él llamó a Nacho para contarle y pedirle consejo, le dijo que él no iba a ser quien destruya su ilusión, porque sabía que él estaba muy enamorado, pero que le gustaría que estuviera preparado para lo peor. Le dijo: yo vivo aquí y ella es muy linda. Tendrá un montón de tipos detrás que la invitarán a pasear en yate, la buscarán en carros último modelo. Y pues yo siempre quiero creer que el amor puede más que el interés, pero lo que me ha tocado ver en estos casos ha sido todo lo contrario. Y pues al final eso sucedió, ella se fue con un chico por el dinero y lo dejó a él. Así que por eso decidió escribir la canción. Bueno, esas son historias que tienen que ver con las canciones que ustedes comparten con nosotros y las escuchamos juntos. 9:49, amigas, amigos. Está ya, como lo habíamos anunciado, pues el doctor Ricardo Negrete. Y con él vamos a dialogar sobre la seguridad en la atención médica. Doctor Negrete, bienvenido. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ustedes tuvieron la gentileza de enviarnos este boletín de prensa donde pues nos hablan realmente que se trata de esto de la seguridad en la atención médica. Se trata de un concepto un poco difícil, ¿no?, de comprender. Nos dicen, partiendo de la verdad irrefutable de la existencia del ciclo vital que determina que luego de nacer tengamos que crecer y morir, obviamente. La vida misma tiene riesgos que son propios de la condición de estar vivo. Así es, Beatriz. Como Hospital Voz de Andes nos hemos encaminado en una campaña acerca de la seguridad del paciente. Hay que entender que la seguridad del paciente son varios aspectos. Y nosotros dentro del boletín de prensa pusimos un ejemplo que es muy básico para que toda la audiencia nos pueda comprender. La única prescripción del paracetamol, un medicamento muy utilizado, muy común, que realmente casi se puede adquirir en cualquier lugar. No es tan sencillo la prescripción de eso. Por ejemplo, acude a nuestra consulta a un paciente con un dolor muscular y nosotros le evaluamos y decidimos administrarle paracetamol. Dentro de esta única intervención, que es el recetar el paracetamol, intervienen un montón de personas y un montón de equipos. ¿Quiénes nomás? Tiene que haber un farmacéutico que prescriba, mejor dicho, que le entregue al paciente el medicamento correcto, porque yo puedo prescribir paracetamol pero le entrega un antiparasitario. Tiene que haber un proveedor que nos dé un medicamento que tenga una calidad alta y que garantice los resultados que nosotros como médicos esperamos en el paciente, además de un montón de controles que sobre la calidad del fármaco. Es así que algo tan sencillo como prescribir paracetamol tiene muchas más connotaciones puntuales. Como médicos nosotros conocemos las interacciones de los medicamentos, consultamos al paciente las posibles alergias y a veces en el hecho de automedicarse realmente se pone de lado todos estos aspectos que son fundamentales. A pesar de que el paracetamol pongámoslo, si lo seguimos como ejemplo, es un medicamento que tiene realmente bajos efectos adversos. Sí tiene, pues, efectos adversos. Podría haber un alérgico. Puede tener un paciente alérgico que nunca lo supo y hace una reacción alérgica por automedicarse. Es diferente a cuando el médico le realiza una anamnesis, una entrevista detallada y le pregunta todas sus particularidades, pues, y lo podemos recetar de forma segura. Esto con el paracetamol, imagínense, una cosita tan sencilla puede ser tan complejo. Imagínense en una cirugía cardíaca, un paciente de un año que tenga una cardiopatía o una malformación cardíaca. Imagínense toda la gente y todos los escenarios que tienen que garantizar la seguridad de ese paciente. Porque no solo se utiliza en ese caso paracetamol, se utilizan drogas varias, se utilizan componentes de sangre. Entonces, todo eso es el enfoque como un ejemplo para más o menos entender lo que es la seguridad del paciente. Doctor, ahora que usted habla de lo complicado, ¿no? De lo complicado que es realmente esto de automedicarnos, que es una práctica más bien común entre los seres humanos. Digamos que yo sé que soy alérgica, que a la penicilina se me ocurre, pero a lo mejor yo misma no sé si soy alérgica a otro medicamento, y el momento de la cirugía sale a relucir esta alergia. ¿Podría darse un caso así también, ¿no? Claro, puede darse. Obviamente un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente tiene que pasar una serie de filtros. Se hace una valoración preoperatoria, el paciente se hace una entrevista con el médico anestesiólogo, que básicamente va a ser el encargado de administrar todas las drogas, y si aparece una reacción como una alergia que es inesperada, pues la ventaja de estar en un hospital es que tenemos todos los recursos para combatir eso, para dar los medicamentos necesarios para disminuir la respuesta alérgica y que no haya un efecto adverso mayor, ¿no? Así es. Ahora, pues sabemos, cada proceso de atención médico es realmente delicado, entre comillas, ¿no? Sí, es delicado. Así es. Entonces, porque claro, cada paciente, supongo yo, que es un mundo también y que merece una atención como individualizada. ¿Esto es así, doctor? Así es. Cada vez nos debemos esforzar más en individualizar los casos. Cada persona, cada individuo es muy diferente a otro. Realmente los seres humanos tenemos una impronta única. Entonces, no es lo mismo medicarle a usted, Beatriz, que a otra persona. O sea, realmente variamos, incluso si es que es la hija o si es que es el hermano, incluso si es que es el hermano mellizo. Entonces, realmente cada persona tiene un componente único que tiene que ser tomado en cuenta como tal. Dentro de la seguridad del paciente, por ejemplo, en pacientes hospitalizados nosotros nos enfocamos en dar ciertas características de calidad. Hay ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que nos indican, son varios escenarios, uno de ellos y uno de los más importantes, tomando en cuenta lo que me había dicho, es identificar bien al paciente. Por ejemplo, el paciente que ya está hospitalizado, que tenemos que darle una medicación por un diagnóstico preciso, nosotros tenemos que asegurarnos que sea el paciente correcto, que esté adecuadamente identificado. Tenemos algunos recursos, los brazaletes que ponemos identificando cada paciente al ingreso, y ahí identificamos qué alergias tiene y lo marcamos con un brazalete distinto que dice alergia. Y nosotros en la historia clínica dice alergia a la penicilina, hay que tener cuidado, o sea, con un color rojo que llama la atención para tener en cuenta eso. Doctor, dentro de la seguridad de la atención médica, ¿cuánto ha influido positivamente el trabajar interdisciplinariamente? Es fundamental. En mi caso, yo soy cirujano. Necesariamente tengo que trabajar con un equipo. ¿Sí? ¿Cirujano general? Yo soy cirujano general. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que voy a intervenir, una cirugía programada, una de las cirugías más comunes es la cirugía de vesícula. Si es que es un paciente adulto mayor y tiene varias enfermedades, que es adulto mayor, un paciente anciano, que tenga varias enfermedades como la presión alta, diabetes, problemas del corazón, problemas pulmonares, evidentemente tengo que mandarle a un especialista que puede ser el médico internista o el médico cardiólogo, que por una serie de exámenes y de eventos, por lo menos me garantice un poco más de seguridad en el caso del paciente, o sea, que lo estabilice en la condición previa para yo poder intervenir y realizar este nuevo procedimiento sin incrementar el riesgo. Entonces ahí es el enfoque multidisciplinario, o sea, en una cirugía, bueno, puede ser que figure yo y salga, sí, lo operé, fue exitoso y los familiares estén muy agradecidos conmigo porque sea la imagen que se ve ahí, pero atrás de esto está el médico internista, está el médico anestesiólogo, está el personal de enfermería, está un conjunto de personas que nos enfocamos en trabajar en mejorar la seguridad del paciente. Pues estábamos comentando hace un momento con Bachita que pues cuando estamos así yendo a operarnos, a hacernos un examen así como entre comillas un poco más fuerte, tenemos un poco de miedo, pero ¿qué piensan ustedes como médicos? O sea, ¿cómo se siente tener la vida en las manos? Bueno, el miedo es natural, es un mecanismo de defensa. Y obviamente cuando un paciente se va a realizar una intervención quirúrgica, por mínima que sea, es una agresión. O sea, como tal es una agresión controlada, nosotros hacemos cortes, hay sangrado, hay una serie de cosas. Entonces, primero tenemos que ponernos en la posición del paciente, porque es fundamental. Si es que, claro, yo soy el médico que se lo sabe todo y soy el semidios, no voy a ponerme al nivel del paciente y no voy a entender sus cosas particulares. Entonces, primero, todos somos personas y todos somos iguales. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para conocer al paciente, para que él nos explique qué miedo tiene, cuáles son sus dudas y nosotros poderles tranquilizar con toda la información necesaria. Obviamente, le tranquilizamos, pero le informamos siempre con la verdad. Decimos, esta intervención tiene este porcentaje de riesgos. En general es una, qué sé yo, volviendo al ejemplo de la vesícula, en general es una cirugía que hacemos todos los días, que es una cirugía bastante segura, pero que en un pequeño porcentaje pueden haber estos riesgos. Puede haber sangrado, puede haber infección de la herida. Y así el paciente entra en confianza con nosotros. Lo que sí no podemos es mantener una distancia muy amplia entre el médico y el paciente. Tiene que haber esa confianza y esa capacidad del paciente de expresarnos todo lo que quiere saber. Esta mañana estamos con el doctor Ricardo Negrete. Él viene desde el hospital Bos Andes. Y miren ustedes, pues en estos días sería la 29ª jornada médica hasta el 17 de marzo, medicina interna y cirugía. En este caso, la seguridad en la atención médica. Y claro, realmente hay algunos temas, ¿no? Según la OMS, por ejemplo, los objetivos de una atención segura serían evitar errores relacionados con la identificación de los pacientes, el paciente correcto, el diagnóstico correcto, tratamiento correcto, ¿no? Ese sería uno de los. Luego, la prevención de infecciones asociadas a la atención a través de la correcta higienización de las manos del personal sanitario. Y evitar infecciones asociadas a la atención de salud, neumonías hospitalarias, infecciones quirúrgicas y otras. Prácticas quirúrgicas seguras, lista de verificación de cirugía segura, cirugía en el lugar correcto, alta calidad en procedimientos anestésicos. Buenas prácticas de comunicación entre los profesionales de la salud, lo cual, por supuesto, determina que las interacciones durante el proceso de atención sean seguras para el paciente al entregar información correcta sobre el estado de salud del paciente. Y un sexto punto, el uso de medicamentos para evitar daños asociados al uso de fármacos, doctor. Que es en la línea que usted nos está, pues, orientando, ¿verdad? Exactamente. Imagínese, Beatriz, un evento tan sencillo como lavarse las manos. Parece tan fácil y realmente es un marcador de calidad. El que nosotros nos lavemos las manos antes de estar en contacto con el paciente, después de estar en contacto con el paciente, después de estar en contacto con el entorno del paciente, es fundamental para no ser un vehículo de transmisión de enfermedades de un paciente a otro. Son intervenciones realmente muy sencillas, pero que debemos estar en constante práctica, y con eso realmente se disminuye el riesgo de infecciones asociadas o transmitidas en el hospital. Otro ejemplo y otro de los objetivos que tomamos en cuenta y que usted ya nos nombró es la prevención de infecciones asociadas al cuidado hospitalario. A veces hay pacientes que están muy graves, y estos pacientes muy graves pues están invadidos de un montón de cosas. Ustedes han visto la típica imagen de los pacientes críticos que están en cuidados intensivos, que tienen un montón de sondas, catéteres. Y realmente el mantener estas sondas y estos catéteres con parámetros de calidad disminuye este tipo de infecciones. Hay que tomar en cuenta que una infección hospitalaria no es la misma que nosotros adquirimos en la calle, en nuestra casa, en la comunidad. Una infección hospitalaria realmente está con bacterias multiresistentes, que el tratamiento es diferente. Incluso los pacientes que tienen ese tipo de infecciones los tenemos que aislar para prevenir la transmisión a otro tipo, a los otros pacientes que están a su alrededor, ¿no? Tengo una consulta. Se habla del umbral del dolor. Quisiera saber, ¿qué es el umbral de dolor y de qué depende que sea más alto su techo o más bajo? Ya, eso es un punto fundamental, el dolor, y a veces queda de lado, a veces no le damos la importancia necesaria como médicos. Estamos acostumbrados al dolor, claro, y realmente un derecho del paciente es tener una analgesia adecuada y tener un buen control del dolor. A ver, en cuanto al umbral, depende de cada persona. Sí, hay personas, yo he tenido pacientes que le hacemos una laparotomía, para que nos entiendan, es una herida grande que abarca casi todo el abdomen para hacer procedimientos mayores, y que salen de cirugía y realmente no tienen dolor, y no se les ha activado una analgesia tampoco mayor. Este tipo de pacientes tienen un umbral alto del dolor. Versus del paciente que se le realiza una extracción de uñero y realmente tiene un dolor intenso. Entonces eso lo tenemos que valorar con cada paciente. Hay escalas, una de ellas es la escala visual análoga. Nosotros tenemos una tarjetita donde ponemos en caritas, que es muy didáctico, porque nos tienen que tener también los niños, ellos no, algunos no saben leer, entonces tienen que ver las caritas. Entonces una carita que está muy dolorosa con llanto, pues es un dolor intenso que puede llegar al 10. Lo valoramos del 1 al 10. ¿De qué depende? Depende del tipo de intervención y de las características del paciente. Obviamente una cirugía mayor, una cirugía grande, va a estar asociada con un mayor grado de dolor. Sí, entonces nosotros con esta escala podemos ir evaluando constantemente y podemos ir manejando apropiadamente el dolor. Cuéntanos, doctor, ¿cómo va esto de las jornadas médicas, de esta 29ª jornada médica Voz Andes? Donde, pues bueno, ya tuvimos la presencia igualmente de la doctora Paulina García, ¿no? Y claro, nosotros gustosos porque además nos orientan, nos informan, y el público nuestro, pues, igualmente. Ahora, coméntenos un poquito cómo van las jornadas, cómo está su desarrollo. Bueno, Beatriz, nosotros estamos muy próximos a iniciar las jornadas. De hecho, ya empezamos con los talleres prejornadas. Los talleres prejornadas son eventos específicos en los que se realizan cursos con aval de atención prehospitalaria. Tenemos algunos talleres que ya empiezan, que ya empezamos desde este día. El día lunes, desde el día 13 hasta el día 17, nos enfocamos ya como tal en las jornadas médicas. Del Hospital Voz Andes, año tras año, tomamos una temática. El próximo año, por ejemplo, es ginecología. Entonces, un año es pediatría, otro año es emergencias. Y en este año nos ha tocado medicina interna y cirugía. Entonces, nosotros lo llamamos las jornadas a la vanguardia de la práctica clínico-quirúrgica. Lo que intentamos es mantener con estos eventos de educación médica continua un adecuado nivel de formación y brindar a los profesionales, tanto médicos, auxiliares, de enfermería, esta oportunidad para capacitarse. O sea, no es que nosotros acabamos la facultad y ya sabemos todo. O sea, en esta profesión, igual que en la mayor parte de profesiones, la educación médica continua y la capacitación continua mejora el estándar de atención. 10:06 esta mañana nos acompaña el doctor Ricardo Negrete y con él estamos hablando precisamente de la seguridad en la atención médica. Doctor Negrete, ¿hay requisitos para participar de estas jornadas? Bueno, estas jornadas son científicas, entonces están encaminadas a profesionales médicos, profesionales de enfermería, a tecnólogos, a fisioterapistas, porque vamos a abarcar básicamente de todo. Tomaremos, los requisitos básicamente son esos, o sea, que sea un profesional que tenga interés en eso. Claro, y tenga conocimientos de medicina, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Están focalizadas las jornadas y las diferentes conferencias de según los invitados, ¿no? Entonces, bueno, para el personal de enfermería, para el personal tecnólogo, les vuelvo la invitación. Estas son unas jornadas que tienen aval académico, que tienen aval del Ministerio de Salud Pública, que van a ser evaluadas y que realmente eso no solo es el papel para mejorar el currículum, sino el hecho de mejorar el conocimiento y mantenernos a la actualidad y en vigencia con nuestros conocimientos para brindar a nuestros pacientes, que sería lo más importante. Nosotros queremos agradecer su presencia acá en nuestra estación, doctor Negrete, y por supuesto, una vez concluidas las jornadas, nos gustaría hacer una evaluación con los médicos que han venido desde el hospital para ver qué pasó con las jornadas, cómo les fue, y desde ya comprometer al doctor Negrete para que estuviera en nuestro programa también abordando otros temas de salud, si así usted lo desea. Con mucho gusto, para mí sería un honor. Doctor, le tengo una pregunta más. El hilo conductor del día de hoy pesará sobre un tema, o una generalidad, diríamos, de la siguiente forma. Estamos hablando acerca de curiosidades, ¿sabías qué? No sé si usted como doctor en el área que va a dar precisamente sus exposiciones o el mensaje de hoy, ¿hay alguna curiosidad que la gente debe saber? ¿Un sabías qué? Bueno, las curiosidades, ¿sabías qué? Estamos operando ya en tercera dimensión. Eso no sabíamos. Hacemos laparoscopías, intervenciones ya quirúrgicas, y uno de los temas que vamos a tomar en jornadas es justamente los avances en tecnología. Uno de los procedimientos que realizamos con la ayuda de la laparoscopía, pues ya nosotros incluso entramos al quirófano con las gafas, así como ir al cine, pero obviamente en otro contexto, pero utilizamos ya la tercera dimensión, tenemos esa tecnología en el Hospital Udanza. ¡Qué bien! Todos los días aprendemos y, por supuesto, orgullosos del trabajo que ustedes realizan, doctor. Muchísimas gracias. Las 10 de la mañana con 8 minutos, amigas y amigos, nosotros escuchamos... Ah, vamos a un corte, claro que sí, Vicente. Ya retornamos con más de La Rayuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En las salas de Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público ya puede disfrutar de la exposición Plástica Terra, del artista Marcelo Méndez. En ella se puede observar conceptos que confrontan al hombre frente al hombre y al hombre frente a la naturaleza. Lo que Méndez presenta al público es una reflexión ecológica desde el arte. Parte de este concepto se forjó en Alemania, país en el cual ha presentado sus obras por dos ocasiones en la Bienal de Hamburgo. Al fondo en la sala, casi al terminar de observar las 48 obras elaboradas en técnica mixta, se encuentra una instalación muy peculiar. El artista nos cuenta a continuación de qué se trata. Esta obra se llama Lágrimas. Es una instalación en la que dentro hay un cuadro de unos niños que lloran, unos niños que se lamentan, ¿no? Están llorando y prácticamente son como unos cuadros, como unos dibujos que están colgados de un alambre de púas, ¿no? Entonces la gente que se detenga a ver eso lo va a golpear también, ¿no? Como a mí lo hizo en un principio. El cubo significa el mundo, y en la parte de abajo de los globos, pero hay una serie de basura, son restos de botellas. Hay fundas plásticas, hay un poco de basura debajo, ¿no? Encima están los niños y encima están los globos, ¿no? Globos de colores, de rosas, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de demostrar con esta obra? Es que el mundo en sí mismo depreda, destruye, y qué le estamos dejando como legado a los más pequeños, a las futuras generaciones, ¿no? Méndez propone una obra donde, sobre todo, la escultura y la pintura se funden. El metal, los acrílicos, la arena, la vegetación, entre otros materiales, reflexionan en torno a la conciencia mental. Este trabajo estará presente en la sala Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 22 de marzo, en horarios de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. La mirada del ángel. Una propuesta que conjuga el lenguaje de la danza, teatro, gesto, acción y movimiento con la participación de la bailarina María Luisa González y el actor Leonardo Ramos. La mirada del ángel. Estreno en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 15 al 17 de marzo a las 19 horas 30. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Homenaje a Sonia Páez en sus 40 años de trayectoria junto a la danza del vientre, dedicada a la fertilidad humana y de la tierra. Sábado 11 de marzo a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, además de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Son las 10 de la mañana con 15 minutos y continuamos con nuestro hilo conductor del día de hoy. ¿Sabías que? ¿Sabías que un perro llamado Duque ha sido alcalde de Carmont, Minnesota desde 2014 y ya ha sido reelegido 3 veces? Esta información es avalada pues por varios periódicos locales y pues en el portal Snowshoe.com señalan que el perro recibe un interesante sueldo, que es todo un año de comida para perro. Ese es el sueldo del perro. Y pues, ¿por qué lo eligieron? Porque así no se deja llevar por la corrupción. Se habla de un perro que ha sido reelegido 3 veces para alcalde en una ciudad de Minnesota. De Minnesota, cosa que los diarios, algunas fuentes lo demuestran, ¿no? Es una información muy curiosa, ¿no? En algunos otros sectores de la humanidad, pues ahí se ven cosas raras, ¿no? El perro alcalde, por ejemplo. Alrededor del planeta, tanto seres humanos como eventos hay de lo más curiosos. Y aquí hay uno, nubes de alcohol. Astrónomos británicos anunciaron el descubrimiento en el espacio de una nube de alcohol de nada menos que 463 mil millones de kilómetros de extensión, que podría ser clave para explicar cómo se forman las estrellas gigantes. La extensa nube, que tiene forma de arco, está compuesta por alcohol etílico y etanol, del mismo tipo del que está hecha la cerveza. El fenómeno fue ubicado en una zona de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, donde se forman actualmente nuevas estrellas, bajo el efecto de la atracción gravitacional de inmensas concentraciones de gas y polvareda, indicaron en un comunicado los astrónomos del Observatorio Jodrell Bank de Gran Bretaña. Así es, esta información pues la podemos encontrar, por supuesto, en el portal de History Channel, este portal que, entre otras cosas, pues ya ha sido muy reconocido últimamente, pues por el tema de los ecuatorianos, ¿no? Ecuatorianos, no, unos ecuatorianos que hicieron un invento para mejorar la vida de personas con capacidad especial, visual. En ese sentido, pues en ese portal hay esta pestaña, ¿no? Que se llama Curiosidades del Mundo, y en este caso, pues aquí tenemos otra. El planeta X. Así es, el planeta X es un planeta más allá de Neptuno. La X se refiere a desconocido, no el número romano 10, ya que solo había 8 planetas conocidos al momento de empezar a llamar planeta X a un hipotético planeta del sistema solar. Por las irregularidades que se presentaban en la órbita de Neptuno tras ser descubierto en 1846, los astrónomos se volcaron a la búsqueda de un noveno planeta en el sistema solar. Ese planeta fue llamado precisamente X por Percival Lowell cuando comenzó a buscarlo en 1905. Este descubrimiento de un objeto transneptuniano fue anunciado el 13 de marzo de 1930, 75º aniversario del nacimiento de Percival Lowell. El nombre elegido para el nuevo planeta fue Plutón, dios homónimo de la oscuridad infernal y de los muertos en la mitología romana. No obstante, cálculos posteriores demostraron que la masa de Plutón no era suficiente para explicar las variaciones en la órbita de Neptuno. Desde 2006 ha dejado ser considerado dentro de la categoría de planeta para ser incluido en la de los planetas enanos, por lo que la búsqueda no se consideró finalizada. Así es. ¿Hay otro dato quizás, Fernando? Pues sí. Un reciente estudio de la compañía de medición de mercados Nielsen reveló que las mujeres mexicanas son las segundas más estresadas del mundo, solo después de las habitantes de la ONU de la India. El estudio, llamado Las Mujeres del Mañana, consultó a 6.500 mujeres de 21 países entre febrero y abril de 2011. La compañía, que examina hábitos de consumo y de utilización de medios de comunicación del sector femenino en países emergentes y desarrollados, informó que 74% de las mujeres mexicanas reportó sentirse estresadas la mayor parte del tiempo. ¿Y a qué se deberá esto del estrés, no? ¿Qué será? El estrés. El nivel de ingresos está relacionado con el estrés. Sí, seguramente, ¿no? Quizás México, uno de los países latinoamericanos donde quizás hay pues un margen o una brecha muy alta entre pobres y ricos, ¿no? Es que están tres países: India, México y Nigeria. El ambiente laboral es otro de los factores que produce estrés. Las distancias, ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? No, la parte geográfica igualmente incide muchísimo en el estrés. Sabemos que México es uno de los países donde pues ya las personas tienen inclusive una conducta cotidiana, ¿no? Una conducta cotidiana que hace, por ejemplo, que si hay una chica, una señora, quien sea, que va a viajar acá, ya llevan su libro, ¿no? Su mantita, un bote de agua, a lo mejor café, inclusive un par de sándwiches, porque saben a la hora que salen, pero no a la hora que van a llegar. Entonces, si de ese trasladarme depende mi salario, digámoslo así, imagínense el estrés que puede producirme, ¿cierto? Así es. En cambio, las mujeres de países con mayor ingreso, como Suecia o Corea del Sur, que reportaron los menores porcentajes de estrés con 44% y 45% respectivamente, destinan más dinero a vacaciones, ahorro o pago de deudas. A propósito de deudas, me parece, chicos, y propongo yo, que sería bueno hablar precisamente de las deudas. No digo de las tuyas, no digo de las mías. Ha de valer por este medio. Por este medio no creo. Pero miren, ¿por qué digo yo que qué importante es esto? Esto de las deudas, ¿cómo no que causa estrés? Claro. Pero entonces, ¿qué tal si averiguamos un poquito ¿cómo es que normalmente manejamos, administramos nuestro dinero? Somos personas que tenemos solvencia para administrar nuestro dinero, porque también se conoce que hay personas que pueden ganar una tonelada de billetes y siempre están alcanzados, siempre les falta. Eso me parece un buen tema. ¿Cómo administrar el dinero? Siempre, inclusive, están un poco fugándose de sus acreedores, ¿no? Entonces, somos personas que sabemos administrar el dinero. ¿Cómo en el mes, cómo nos damos cuenta cuánto estamos ganando? Por ejemplo, tú haces un registro, tienes un cuadernito de cuánto gastaste en esto, aquello, al fin de mes. No, Chita, no, la verdad no. Bueno, yo no. Tampoco, no. No, para nada. ¿Y tú, Vicente, tal vez? Tenía, Vicente. Bueno, yo les cuento. He decidido que a partir del mes de... que luego de marzo viene abril. Casi siempre. Por lo general. En este calendario, sí. En abril he decidido comprar un cuadernito y desde el primer día de abril apuntar todo cuanto voy comprando. Para el final, obviamente, compro, qué sé yo, una lechuga y cuánto me costó, ¿no? Y todo lo que voy comprando en abril para saber exactamente si estoy haciendo lo correcto, o si hay un despilfarro, o si se compra cosas innecesarias, o qué pasa con la comida, qué pasa con los gastos de la casa. ¿Se van a hacer reajustes? Es importante, porque yo me pongo a pensar, a veces gastamos en cositas así tan pequeñas que decimos, ¿no? ese rato tenía ganas, por ejemplo, que te compras una galletita, que te compras una agüita, que no sé qué, pudiendo llevarlos de la casa, pues. Además. Y, o sea, a la final resulta que te gastaste un montón de dinero en esos pequeños gastitos, en esos pequeños gustitos que te diste, te gastaste un montón y pues pudiste haberlos ahorrado o gastarlos tal vez en algo un poco más importante. Gabriel, ¿te ha sucedido alguna vez que te has dicho para ti mismo, ay, no quiero cambiar este billete porque una vez que lo cambio se acabó? Muchas veces, ahí está el billete y cuando uno se lo cambia, ya los sueltos empiezan a desaparecer automáticamente. Tenemos esta percepción equivocada, creo yo, no solo son 60 centavitos, solo es un dólar, solo es Tito, solo aquello, entonces tú sumas y realmente en una mañana te gastaste 4.50, 5 dólares, que perdón, pero es harta plata. ¿No? Es harta plata. Entonces, ¿qué les parece, chicos? Hablemos un día de esto, sobre cómo administramos nuestro dinero y sobre esto de las deudas. ¿Saben ustedes que hay también, dentro de estas distorsiones de conducta que puede tener el ser humano, personas que deben, se endeudan y nunca creen que nadie les va a cobrar? Como que se olvidan de sus deudas, de sus compromisos, ¿no? Entonces se vuelve también un desorden de conducta eso. Así es. ¿No? Es esa ansiedad de comprar todo lo que veo, todo lo que quiero además. Cuando la vida sabemos que no es por ahí, ¿no? Personas que viven gastando en lugar de pues ahorrar, pagar, en gastar en lo necesario, pues lo que realmente hacen es gastar en banalidades, digamos. Los así. Compradores compulsivos, ¿no? Una muestra de eso es el Black Friday, por ejemplo, que luego ya pues pasó a nuestro país también como Monday, Friday, es decir, cualquier día ya era igual, y que inclusive por algunos estudios sociológicos daban resultados de que la gente atropellara y todo, ¿no?, para cogerse el primer televisor y llevarse todo lo que podían. Realmente no eran cosas que necesitaban, ni era oportuna su compra, ni era prioritaria su compra. Es decir, es solamente una forma de compulsión. Vamos a hablar de eso. Así es un buen tema, lo vamos a formular y me parece genial si lo tratamos. Fernanda, tenemos una canción más. Pues sí, vamos con Fanny Lu, Ni Loca. Y después damos las curiosidades de esta canción. Ajá, ya vamos a hablar de por qué Fanny Lu decidió hacer esta canción. Adelante. Ok. Voy a cambiar

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Diez de la mañana con 34 minutos, amigas, amigos. Bueno, esta película de Alberto Muenala, su preestreno acá en Quito, ¿no? El día sábado 11 de marzo a las 19 horas, domingo 12 a las 18 horas y lunes 13 a las 18 horas en la sala 8 y medio, Quilla. Esto con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo. En ella actúan Sherman Cabascango, Marcela Camacho, Carlos Garrón, Alejandro Cabascango también, con el apoyo pues del Ministerio de Cultura y Patrimonio, también Alcaldía de Otavalo, lo dijimos ya, Rupay, Prefectura de Imbabura. Y realmente hay unas letritas que les juro están casi imposibles de leerlo. Bueno, lo importante de esto es que se habla de una primera película de Alberto Muenala totalmente en Quito, Quilla. Así es que todas y todos invitados, ¿no?, para estos estrenos. Pues estábamos escuchando antes de la pausa Fanny Lu, Ni Loca. Y pues en primero estábamos como que un poquito preguntándonos ¿por qué Fanny Lu? Y pues les cuento que es Fanny Lucía. Así que bueno, respecto a la canción, pues Fanny Lu escribe y canta: no te daría mi corazón ni por error, no te creo ni lo que rezas. Pero ¿por qué decidió cantar esta canción? Pues ella cuenta que tuvo muchos amores a los que pues a la final terminaron fallándole, así que decidió crear esta canción. Y pues en una entrevista ella contaba: al hombre hay que creerle con reservas, con muchas reservas, y hay que creerle al que te da señal de que puedes creerle. Claro, ¿no? El criterio de la cantante es ese, ¿no? Además tenemos otras inquietudes, ¿no? Otras respuestas, otras preguntas que formular. Por ejemplo, ¿usted sabe qué es esto de los planetas de pulsar? ¿Usted sabía que se han descubierto exoplanetas en torno a pulsares? Planetas en órbita alrededor de un pulsar en vez de una órbita alrededor de una estrella, que como sería lo normal. Hay en el fondo un misterio importante respecto a los planetas de pulsar. ¿Cómo es que pueden existir? Esto porque de acuerdo a las teorías de cómo se forman los planetas y las de cómo se forman los pulsares, el asunto parece bastante incompatible. Lo esperado sería que se detecten planetas en órbita alrededor de estrellas jóvenes y maduras, como el caso del Sol. Pero un pulsar es lo que quedó de una estrella que casi se destruyó por completo con una supernova. ¿Y cómo pudo entonces sobrevivir un planeta en torno a una estrella que hizo supernova? La solución podría ser una de dos, ninguna comprobada aún, pero podrían ser estas las posibles teorías. Uno, que el planeta era un objeto que quedó atrapado por la gravedad del pulsar. Es decir, que pasaba por ahí cerca y quedó atrapado en un enorme campo gravitacional del pulsar, casi tan grande como la de un agujero negro, y lo trajo y lo capturó en órbita. O dos, después de la supernova que produjo el pulsar, la nebulosa de material expulsado por la estrella hizo que haya una explosión con una densidad y características apropiadas para que se formaran una o más pequeños protoplanetas en torno al pulsar. Pero así decirlo, serían planetas de segunda vuelta. Así es, en otras palabras, pues usted sabía que hay planetas que no necesariamente giran alrededor de un centro de gravedad como el Sol, sino centros o materia posible de una supernova. Ese es el dato de hoy. Les tengo también otro dato. ¿Sabía usted que Jason Lewis es la primera persona que logró circunnavegar la Tierra sin el uso de ningún tipo de motor o velas? ¿Cómo lo hizo? Pues para lograrlo, caminó, anduvo en bicicleta, patines, kayak, nadó y usó botes de pedales a lo largo de ríos, mares y océanos. Le tomó 13 años completar su travesía, un viaje de más de 46.000 millas. Pues vamos a presentar también un audio en donde tenemos varios datos. Así es, unos 10 datos que harán explotar nuestra cabeza, se titula este audio. Y después de escuchar este audio también daremos más noticias, más curiosidades y por supuesto más música, y tenemos una entrevista pregrabada también, lo que sería, ¿me corriges, Fernanda? Nuestra invitada del bioyoga. Del yoga y biomecánica, que fue Camila Hernández. Camila Hernández. Escuchemos entonces este audio y después procedemos a escuchar también la entrevista de Camila Hernández. Escuchemos. Desde una bomba nuclear perdida hasta el tamaño del corazón de una ballena, estos increíbles datos harán que tu cerebro explote. Número 10. Aunque Plutón no es un planeta, es considerado como uno de los objetos más pequeños de nuestro sistema solar. Pero, ¿sabes exactamente cuál es su tamaño? Se estima que la superficie de Plutón mide aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Curiosamente, esto es un poco menos que la superficie de Rusia. Así que en teoría un solo país de nuestro mundo es más grande que el planeta, cuerpo celeste Plutón. Número 9. Técnicamente se podría decir que las langostas son inmortales, pues estas no envejecen con el paso del tiempo. Cuanto más viejas, más grandes y fuertes son. Esto es gracias a una enzima llamada telomerasa, la cual ayuda a proteger los enlaces de los cromosomas del paso del tiempo. Esto no quiere decir que no puedan morir por causas externas, como los depredadores, contaminantes o el aumento de la temperatura del agua. Número 8. ¿Sabías que hasta el día de hoy hay una bomba nuclear perdida en los Estados Unidos? Se trata de una bomba termonuclear de hidrógeno con 100 veces más potencia que la bomba que destruyó la ciudad de Hiroshima. Accidentalmente el piloto de un avión bombardero la dejó caer cerca del río Savannah en Georgia, Estados Unidos, y desde su extravío en 1958 no ha podido ser encontrada. Número 7. No cabe duda que el universo es inmensamente grande. Solo basta observar el pequeño espacio que ocupa nuestro sistema solar en la galaxia. Pero por más asombroso que suene, te impresionará saber que hay más sinapsis neuronales en el cerebro humano que estrellas en la Vía Láctea. Se calcula que hay 300.000 millones de estrellas tan solo en esta pequeña área del universo, mientras que en el cerebro humano existen cerca de 500.000 millones. Por supuesto, este número puede variar dependiendo de la persona. Número 6. Cuando llega la noche es habitual oír el particular sonido que hacen los grillos, los cuales alguna vez seguramente han arruinado tu sueño. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el canto de estos insectos puede ayudarnos a determinar la temperatura del ambiente. Lo único que necesitas hacer es anotar cuántos chirridos produce el grillo en 15 segundos. Por ejemplo, el que escuchas en el fondo emitió 25. La fórmula dice que a este número le sumemos un 8 y el resultado lo dividamos entre 1.8. Esto quiere decir que la temperatura de esa noche era de 18.33 grados. Número 5. Los palíndromos son frases o palabras que se leen de igual forma ya sea hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, Ana lava lana. Este principio también puede ser usado en números. No importa por cuántas veces multipliquemos el número 1 por sí mismo, este siempre dará un palíndromo como resultado. Si no me crees, velo por ti mismo. Número 4. Los seres humanos tenemos aproximadamente 208 huesos en nuestro cuerpo, pero apuesto a que no sabías que los bebés tienen hasta 300. Esto se debe a que los recién nacidos salen del útero materno con algunos de sus huesos separados para facilitar su salida desde el canal del parto. Estos huesos extraseccionados están unidos por cartílago, el cual con el paso del tiempo se unirá y endurecerá hasta formar 206 piezas de hueso. Número 3. Con 27 metros de longitud y 130 toneladas de peso, la ballena azul es el animal más grande que ha poblado y sigue poblando la Tierra. Ni siquiera el dinosaurio de mayor tamaño que conocemos se le acerca un poco. Teniendo esto en mente, ¿te imaginas de qué tamaño es su corazón? Este mide 1.8 metros de alto por 1.5 metros de ancho y pesa cerca de 500 kilogramos. Se cree que la arteria de estas ballenas es tan ancha que incluso una persona podría nadar por sus venas. Número 2. ¿Sabías que cada uno de los espermatozoides contiene aproximadamente 37.5 megabytes de información? Eso quiere decir que en la eyaculación masculina, nuestro cuerpo envía cerca de 1587 gigabytes de información en búsqueda del óvulo femenino. Y así, niños, es como nacen los bebés. Número 1. Si en verdad te has creído esa frase de que eres uno en un millón, déjame mostrarte lo contrario. De acuerdo a la ciencia, existen aproximadamente 7.184 personas en el mundo, las cuales se parecen mucho a ti. El lado bueno de las cosas es que tus padres, tu abuelita y tu perro aún creen que eres especial. Si alguno de estos datos te impresionó o te gustó, háznoslo saber presionando el botón de manita arriba o dejándome un comentario. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Encuentro con Camila Hernández, quien es profesora de yoga, biomecánica y también bailarina. Ella pues viene en representación de Dharma Yoga, que es una institución que da clases de yoga aquí en Quito. Por favor, Camila, cuéntanos un poquito más sobre esto de Dharma Yoga. Hola, buenos días. Dharma Yoga es una institución donde puedes encontrar clases de diferentes tipos de yoga, puedes encontrar clases de meditación, puedes encontrar clases de yoga para diferentes niveles, y además talleres como el taller de yoga y biomecánica, que son también clases de yoga, pero con temas más específicos, especializados en un tema. El yoga es toda una filosofía que nace en la India y lo conectamos con la biomecánica porque el yoga una de las ramas del yoga son los asanas, que son la práctica de diferentes posturas físicas que nos ayudan tanto a lo físico como a lo mental y lo psicológico. Entonces, la práctica de estas posturas nos permite aplicar los temas y las bases de la biomecánica. La biomecánica es el estudio anatómico y fisiológico del cuerpo para encontrar una mejor alineación corporal y de por ende encontrar mejores posturas. Entonces, ¿qué es lo que nos permiten los asanas o las posturas del yoga? Es descifrar el cuerpo a través de la anatomía y la fisionomía para entender mejor nuestra alineación y mejorar nuestros patrones del día a día que nos afectan tanto físicamente, y eso se refleja en nuestro estado de ánimo, en nuestra parte psicológica, emocional, y al revés, nuestra parte emocional se refleja en lo físico. Entonces, la biomecánica aplicada al yoga nos ayuda un poco a descifrar estos temas corporales, tanto mentales y emocionales, a ponerlos en orden y a entender lo que somos. ¿Y cómo es esto? O sea, porque yo he escuchado que el yoga, por ejemplo, ayuda cuando uno está con depresión, cuando uno está con mucho estrés. ¿Cómo nos permite, pues, realizar esta práctica de yoga, de biomecánica, mejorar nuestro estado, no solo físico, sino, como tú ya lo decías, mental? Es como decía, ¿no? El lado físico y lo mental son uno. Si no, no se lo puede separar para mi forma de ver, para mi perspectiva. Entonces, creo que el momento en que uno empieza a indagar físicamente, empieza a encontrar temas emocionales y psicológicos y empieza a concientizar estos temas, y al revés, ¿no? Cuando empezamos a indagar y no a juzgarnos por ciertas emociones, por ciertos sentimientos, por ciertas formas de cómo somos, sino más bien solo a observar, empezamos también a concientizar que esas emociones, esos sentimientos se reflejan en nuestro cuerpo. Entonces es como una conversación entre lo físico y lo mental. Entonces, el momento en que tú empiezas a trabajar posturas que trabajan el desbloqueo de diferentes partes del cuerpo, que se relacionan con ciertas emociones, entonces empiezas a soltar lo físico, pero empiezas a soltar estas emociones. Y al principio no es fácil que de repente te iluminaste, sino más bien practicar estas posturas te va a hacer enfrentarte con ciertas emociones que las bloqueamos, que las guardamos por miedo a verlas de frente y saber cómo manejarlas. Eso es lo que te permite el yoga. Y pues tú, ¿cómo fue que decidiste estudiar esta práctica del yoga? Porque al ver que es algo que te permite también soltar tus emociones, mejorar tu estado físico, mental, ¿por qué decidiste estudiar esto? De hecho, es chistoso porque al principio no me gustó el yoga, odié el yoga. Me parecía una disciplina muy difícil de entrar, porque es una disciplina que te pide estar como enfocado, que te pide silencio, que te pide indagar en cosas que no son fáciles de enfrentar. Y al principio no me gustó. Muchos años después, decidí empezar a tomar clases de yoga porque tenía bastante tiempo libre. Tenía muchos amigos que lo hacían a través de la danza. Y empecé a practicar un tipo de yoga vinyasa que es más activo, que no era tan hacia la meditación, mente y la respiración, sino más bien físicamente exigente. Lo empecé a practicar y empecé a ver que me sentía increíble. Me sentía muy activa, que me sentía diferente, que me sentía sana, y me sentía como activa mentalmente, no me sentía deprimida. Y pues lo seguí practicando, luego paré un tiempo y encontré un estudio muy bonito. Yo vivía en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y exploré un poco los diferentes estudios porque cada uno tiene como su naturaleza. Y encontré uno que me enganchó muchísimo, los profesores me engancharon muchísimo, y empecé a estudiar con ellos. Empecé a ir a muchas clases, era mi momento dentro de la locura de la ciudad de Nueva York, de estar 2 horas en silencio, sin hablar con nadie, hacer muchas posturas restaurativas, hacer también yoga físicamente exigente, como el vinyasa, pero también yoga restaurativo, hacía mucha meditación. Y al regresar al Ecuador, decidí que estaba pensando en hacer una maestría en danzaterapia. Y el momento de decidir eso, ellos me pedían tener un certificado de yoga. Para esto ya tenía mucho interés en el yoga, me había encantado, me había ayudado muchísimo en mi proceso personal, emocional y físico. Entonces decidí hacer el taller aquí de 200 horas, que es de yoga y biomecánica. Y ahí es cuando, la primera vez que conocí la biomecánica, de hecho, antes de hacerlo a través del yoga, más que nada. Y cuéntanos también qué tiene que ver esto de la danza con el yoga, o sea, cómo se relaciona, porque es algo que normalmente no se relaciona. Nosotros pensamos que la danza pues es bailar, moverse, y el yoga es más, como tú decías, la quietud, el silencio. Es bonito porque se complementa mucho. Bueno, a través de que yo descubrí la biomecánica y el yoga, me permitió aplicar eso a mi práctica de danza. En el momento en que yo estudié danza, de igual manera en Nueva York, recibí muchas clases de anatomía, de alineación corporal, pero se me era muy difícil ponerlo en práctica, la verdad. Honestamente bailaba, pero siempre tenía mi lesión por aquí, tenía mi lesión por allá. Y el momento en que me puse a estudiar la biomecánica aplicada al yoga para poder entender el funcionamiento del cuerpo y la alineación corporal y los movimientos anatómicos, entonces me permitió aplicarlo a la danza. Entonces bailar con guardando energía sin utilizar energía que no es necesaria, que eso te lleva a una lesión generalmente, bailar con una alineación y una conciencia corporal más desarrollada. Y la práctica del yoga se me complementa mucho con la de la danza porque me da fuerza, me da resistencia, me permite estirar mi cuerpo, me permite darle espacio a mis músculos, pero también me permite estar en quietud, porque la danza no es solo movimiento, se la conoce como el movimiento, como constante movimiento, pero también hay esa práctica que el yoga trae mucho, ¿no? Que es que todavía hay mucho movimiento, aún así estamos en quietud. Pues sería chévere que le realices a nuestros amigos, a quienes nos escuchan, una invitación, ¿no? Para que pues sepan que esto es algo que les puede ayudar a mejorar, no solo física, sino también emocionalmente, pues a estos talleres que vas a dar, y no solo a los talleres, sino a las clases que generalmente se imparten en Dharma. Bueno, sí, claro que sí, les invito a todos los que nos acompañen en esta entrevista, asistir, bueno, mi taller es en Dharma Yoga, que está ubicado en la Rusia E9-77, es en la Eloy Alfaro y Rusia, más o menos. Vamos a dar un taller de yoga biomecánica que empezamos el 13 de marzo al 3 de mayo del 2017 y es los lunes y los miércoles de 6 a 7:20 p.m. Ahí les esperamos, vamos a ver temas como la alineación corporal, los movimientos corporales a través de un enfoque anatómico, la respiración baja, media, alta, alineación de la columna y las patologías de la columna, posturas restaurativas, y vamos a aprender a utilizar elementos de apoyo para una mejor alineación, tales como cintos, bloques, bolsters, que nos ayudan a aprender a llevar nuestra práctica con nuestras propias limitaciones, a conocer nuestro cuerpo y no ir más allá de lo que nuestro cuerpo nos pide. Entonces esperamos en este taller y además a las demás clases que ofrecemos en Dharma Yoga, hay una gran variedad. Nuestro número de teléfono es 099-2528-880. Bueno, pues como ya lo contó Camila, la biomecánica es la ciencia que estudia los movimientos del cuerpo basándose en la física, anatomía y fisiología. Estas bases correctas de alineación corporal permiten prevenir lesiones, desarrollar la conciencia corporal, maximizar el desempeño y liberar bloqueos físicos y emocionales. No hace falta experiencia para ir a este taller, nos contaba Camila. Y pues, como ya lo señaló, es los lunes y miércoles de 18 horas a 19 horas 20 en la Rusia Ishiri, sector de la Carolina. Y pues, es una inversión. El ciclo de 8 clases costaría $85. El ciclo, hasta el 8 de marzo, $78. Son solo 8 clases. $156 las 16 clases. Incluye todo para el taller, los mats, la sala y pues también un certificado de asistencia. Eso pues sería todo. No sé si quieras, no sé, decir algo, tal vez una invitación, algún otro taller que vayan a dar. Bueno, no, creo que por ahora estamos con este taller en Dharma. Me encantaría recibir a gente nueva, gente, no necesitamos que las personas tengan experiencia. A mí como profesora, la verdad, aprendo mucho de gente que llega al taller, aprendo mucho de sus preguntas, y es más como un diálogo, ¿no? Todas las clases son un diálogo de entender un poco más del cuerpo, y cada vez que yo doy un taller entiendo un poco más sobre mi cuerpo, y

agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Ayer pudimos compartir el primer capítulo de este gran personaje de nuestra cultura popular ecuatoriana, Dolores Cacuango. Y ya pues para el día de hoy estamos listos con la segunda entrega, Gabriel. Así es, recuerden ustedes que pues haciendo un homenaje a la mujer, precisamente el día de ayer se presentó lo que sería la vida y obra, también podría decirse, de una de las mujeres más importantes del Ecuador, quien pues trabajó por los derechos indígenas, por los derechos humanos y por el derecho de las mujeres también. Escuchemos Dolores Cacuango, la radionovela, producida por radialistas apasionados y apasionadas y la Fundación Rosa Luxemburgo. Adelante. ¿Y tú, Dolores? ¡India puñetera! ¡India comunista! ¡A ti te vamos a pelar viva! ¡Vas a acabar como Alfaro! ¡Aunque pongan bala aquí! ¡Aunque pongan fusil aquí en mi pecho! ¡Yuca! ¡Tengo que seguir reclamando! ¡Tengo que seguir luchando! ¡Para vivir siquiera un poco de libertad en esta vida! Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, kai, guarmi, pacha, guarmi, kuna, huyaya. Capítulo 2. Esta tierra es nuestra. Mi mamá Dolores ya estaba aburrida en Quito, demasiado lejos de su yacta, aburrida de militar y de la señora que le llamaba propia, y de los hijos, unos malcriados eran. Entonces volvió, caminando regresó a San Pablo Urco. ¡Mamita, mamita! ¡Dolores! ¡Cosamos un guicho! ¡Chaira, chamujone, mamita! ¿Y cómo te fue con esos misos, pues, en esa ciudad grande? Bien, mamita, bien. Vamos, te cuento, mamita. Ya, algo, algo. Mi mamá estaba feliz. Había vuelto a su casa. Pronto estaría más feliz, porque en una fiesta del pueblo conoció a Rafael Catucuamba, el que fue mi taita, el que le acompañó toda su vida. Dolores, Dulita. Y así, con el pasar de los días, se fueron enamorando. Y ahora con Alfaro vamos a casarnos por matrimonio civil. El general Eloy Alfaro, un montubio rebelde, fue santo para nosotros. Ganó 1000 batallas, hizo la revolución liberal, llegó a presidente. En la sierra gritaban: Taita Alfaro me sacó de la esclavitud. Y se santiguaban frente a su retrato. ¡Acabar con terrateniente! ¡Quitas tierras y haciendas a esos curas! ¡Ningún diezmo para iglesia! ¡Educación para el pueblo! ¡Educación para las mujeres! ¡Libertad de conciencia! Alfaro también implantó el matrimonio civil. Mi mamá, la primerita que en Cayambe hizo matrimonio civil. Era el 15 de agosto de 1905. Rafael Catucuamba, ¿aceptas como esposa a Dolores Cacuán Goquilo? Sí, señor juez, acepto. ¿Y tú, Dolores Cacuán Goquilo, aceptas como esposo a Rafael Catucuamba? También se casaron por lo religioso, frente al altar mayor de la iglesia de Cayambe. Y luego, la fiesta en la yacta. ¡Uy, ay, ay, Guambaracuna! ¡Que vivan los recién casados! ¡Viva! ¡Vete, madre! ¡Uy, ay, ay, Guambaracuna! ¡Viva, viva! Tres días seguidos bailando, tomando chicha de jora, comiendo mote, cuí, mazamorra. A mi mamá le gustaba mucho el baile. Con su chalina daba las vueltas y vueltas y vueltas. Mi taita Rafael ya era huérfano. Sus padres habían muerto de cansancio. De tanto trabajo habían muerto. De tanto fuete y tanto abuso. Él quedó con el guasipungo de ellos en Yanahuayco. Y con él se fue a vivir mi mamá Dolores. El general Eloy Alfaro había ordenado que los curas abandonaran las haciendas y los mandaron sacando. ¡Masones, herejes, enemigos de Dios! Ya verán dónde acaba ese Alfaro. ¡En el infierno! ¡Los satanases son ustedes, Shuas! ¡Nos robaron nuestras tierras! ¡Lárguense ya! ¡Yuxi! ¡Yuxi, caimanda! En 1908, por ley de Alfaro, todas las tierras de la iglesia pasaban al Estado. ¡El Ecuador es católico! ¡El Ecuador es católico! ¡El Ecuador es católico! De nuestra hacienda votaron a los padrecitos mercedarios. ¿Saben cómo decíamos nosotros? ¡Mercenarios! ¡Eso eran! ¡Mercenarios! ¡Dinero! ¡Solo eso querían! Miren, miren nomás la iglesia de Pecillo, forrada de oro y joyas, oro de nuestro trabajo, joyas de nuestro sudor. ¿Y ahora acá quién manda en la hacienda? Las tierras dice que van a arrendar. ¿A quién van a arrendar? A gente rica, pues. ¿Y nosotros? Esas tierras fueron de nuestros abuelos. Así fueron, pues, así fueron. Pero nosotros seguiremos aquí con Huasipungo y con deudas. Y obedeciendo a los patrones nuevos. Ahora salimos de un hueco para caer en otro más hondo, carajo. La hacienda de Pecillo la arrendaron a un colombiano llamado Ernesto Fierro. No hay que obedecer, no hay que trabajar, ¡organicémonos! En la hacienda de Muyurco las cosas también iban mal. En mi casa no. Mi taita Rafael fue el mejor de todos los maridos. Respeto y mucho cariño. Eso es lo que había. Y con cariño vinieron guaguas. Nueve pastos tuvo mi mamita Dolores. Y de los nueve, solo yo viví para contarles. Por el hambre murieron mis hermanos, mis hermanas. Por la soledad. No llores más, Dolores. Nos queda Luis. Vamos al cementerio. Vamos a rezar por los guaguas. El Luis soy yo, el que les cuente esta historia. Así, los domingos y días de difuntos, mis papás llevaban flores a las cruces blancas de mis hermanos muertos. Mi mamita Dolores y mi taita Rafael se querían mucho. Si ella hilaba, él tejía. Si ella tostaba el grano, él molía en la piedra. Desde el tiempo en que eran peones en la hacienda, iban juntos a la siembra y a la cosecha, juntos al pastoreo y al molino. Siempre juntos ellos dos. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ya saben lo que pasó! ¡Ya saben! ¿Qué hay que saber? ¡Mataron a Alfaro! ¡A Taita Alfaro han matado! ¡Sí! ¡Como al perro han matado! ¿Quién mató, pues? ¿Quién más, pues? ¡Los pachones, los ricachones! ¡Esos curas sotanudos también! ¡Cogieron preso! ¡Metieron bala! ¡Lo arrastraron muertito hacia un parque y ahí le quemaron! ¡Y gritaban, viva la religión! ¡Mueran los masones! ¿Cómo ha de ser eso posible? Esta maldad ocurrió a comienzos de 1912. Y ahora, Dolores. ¿Sí? Sí, Taita Alfaro. Que Diosito tenga en su gloria. Y ahora, ¿quién nos defenderá? Las leyes, Rafael. Leyes. Alfaro dio leyes para nosotros. Taita Alfaro decretó el fin del concertaje. Ya no vamos a trabajar sin sueldo. Ya no vamos a ser esclavos. ¿Y por qué seguimos esclavos? Por burros, por xonxos, por analfabeto que somos. Y no sabemos. Por eso estos terratenientes y arrendatarios no hacen conocer esa ley. Las mujeres fueron a averiguar. Llegaron a los despachos de los tintirillos. Preguntaron en Cayambe, en Ibarra. Llegaron a Quito y les reconocieron. Sí, hay ley para indios. Los peones estaban inconformes. Las guasicamas, las que cuidan la casa de hacienda, también. Guasifungueros inconformes, toditos en rebeldía. ¡Ñucanchi Alba! ¡Ñucanchi Alba! ¡Estas tierras son nuestras! ¡No trabajaremos! ¡No obedeceremos al patrón fierro ni a ningún patrón! ¡Atarichi! ¡Atarichi! Fue en el año de 1919. Yo ya había nacido, pero estaba muy guaguito. Cuentan que sonaron los cachos y los churos en la hacienda de Pesillo. Y una marea de sombreros y ponchos rojos salieron de los guasipungos y cercaron la casa de hacienda. Las mujeres iban en primera fila. También mi mamá. ¡Esta tierra es nuestra, carajo! ¡Atarichi! ¡Atarichi! ¿Y qué quieren estas mujeres alaraquientas? ¡He dicho que se larguen! ¡El que sobra quieres vos! ¡Vos lárgate! ¡Ahora van a aprender! ¡Con fuete y con perros van a aprender! El patrón llamó a la capital. ¡Al gobierno! Señor presidente, son comunistas. Están organizando sindicatos. Y el señor presidente, un tal Vaquerizo, envió soldados para defender a los patrones arrendatarios. Fue una matanza. Los ponchos y la sangre tiñeron de rojo los campos. Ellos con fusiles, nosotros con piedras y palos. Contaron más de 30 muertos, pero los indios consiguieron por primera vez que pagaran salario en dinero. Mira la miseria que nos dan, Dolores. Jornal de hombres, 20 centavos al día. Jornal de mujeres, 10 centavitos. Pero doblegaron. Esto no es lucha de un día, Rafael. Ya dimos un paso en adelante. Todavía lloraban a los muertos en Cayambe cuando les contaron de las marchas de obreros protestando en Guayaquil. Trabajadores, mujeres en las calles, exigiendo mejora de vida, porque el dinero no alcanzaba, no alcanzaba para nada. Una carnicería. Nadie contó los muertos. Abrían los cadáveres para que no flotaran y los botaban al río. El agua amaneció roja, roja, de purita sangre. Si eso hacen con los obreros en Guayaquil, con nosotros acá, ¿qué mismo harán? una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. De la mañana con 18 minutos, amigas, amigas, y está con nosotros Gabriela Pimentel Rodríguez. Ella es acuarelista boliviana y ha llegado a nuestro país porque pues fue escogida también para la Bienal Internacional de Acuarela. El día de mañana, viernes 10, a las 19 horas, 7 de la noche, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará Transparencias. Es una muestra junto a José Jorgués, pues que se presenta, como les había dicho, hasta el 19 del presente mes. La inauguración es mañana, todas y todos invitados. Para mí es un placer recibirte acá en nuestro estudio, Gabriela. Bienvenida a nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y agradecida con toda la gente que he podido conocer, que es tan linda. Realmente muy feliz de poder estar presente aquí. Bueno, hacer la invitación a que puedan pasar el día de mañana, 10 de marzo, a la inauguración de la exposición que titula Transparencias. Y bueno, esperarlos. Bueno, también voy a estar, la muestra va a estar hasta el 31 de marzo de este mes. Eso, y muy contenta de estar aquí. Bueno, hablemos un poquito de la obra. Comencemos por los formatos. Cuéntanos. Bueno, presento más o menos por mi parte unas 15 acuarelas, bueno, todas en distintos formatos, pero por lo general en la dimensión estándar de papel de acuarela, que es 56x76. Y bueno, mi compañero José presenta diversos óleos en formatos muy grandes, en más o menos de 2 metros aproximadamente. Sí, están bien grandes. Sí. Bueno, hablar de acuarela es hablar de una técnica que ciertamente ha perdurado a través de los tiempos. Háblanos de tu cromática para tu arte. Claro, bueno, a mí me fascina la acuarela, porque me puedo expresar en su totalidad de cómo soy internamente. Entonces la acuarela me permite lograr esos efectos. Pueden ser muy sutiles, muy suaves, o pueden ser que se reflejen en mi personalidad, tal vez, ¿no? Bueno, presento algunas obras, ¿no? Entre las cuales una de ellas en la que se muestra, ¿no?, la transparencia. Y bueno, lo lindo de la acuarela es que se puede ver las capas anteriores, o sea, lo que tú pones se queda. Entonces, se pueden ver las capas anteriores y es como una metáfora de vida, ¿no? Y en esta muestra yo no solo muestro lo exterior o algo superficial, sino dejo ver el interior, que es mi ser mismo, ¿no? Mi espíritu. Una Gaby profunda, ¿no? Sí. Una Gaby vista desde dentro. Sí, sí, sí. Este transparencia, y estoy mirando en este momento, amigas, amigos, una de las obras de Gabriela Pimentel, realmente una maravilla, con una cantidad de detalles. Es un autorretrato. Este autorretrato, por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene, Gaby? Es una dimensión de más o menos 56x76, el cuadro. Uh-huh. Donde, bueno, yo me muestro a mí misma reflejada en... Es como un estanque de agua, y me veo a mí misma en el agua. Y es como un reflejo, a veces... como mostrándome a mí misma, ¿no? Y queriendo conocerme y también mostrándome tal cual soy. Realmente estamos contentos de recibirle a Gabriela Pimentel Rodríguez, boliviana, aquí en nuestra radiodifusora. Queremos ahora, Gaby, que pues invites, ¿no?, al público para que mañana pues asistan a la inauguración de tu muestra. Muchas gracias. Invitar con muchísimo cariño a todo el público de Quito.

para ser más que un amigo y poderte conquistar. Y quédate conmigo, prometo no fallar. Yo quiero ser tu abrigo, tu hombre ideal. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar. Y estar contigo hasta el final. Llamo, oh, oh, oh, solamente nos dos. Tú y yo, oh, oh, oh, escucha mi corazón. Que hace pom, pom, pom, pom. Cuando canto esta canción, oh, llamo, oh, oh, oh, solamente los dos. Y yo, oh, oh, oh, escucha mi corazón. Que hace pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Cuando canto esta canción, oh, de nada. 4 AM llegó, yeah, yeah, yeah. Ecuador. De la mañana con 33 minutos y lo que acabaron de escuchar pues es a la banda 4AM, esta banda ecuatoriana con el tema Me Late el Corazón y quizás algunas curiosidades frente a esta banda, ¿no? Es una banda de rock alternativo que se formó en Quito en el año de 2014 y está integrada por Christopher Cifuentes en la voz y guitarra, a Sebastián Yulna en el bajo y los coros, a Kevin Romero en la guitarra y a Joel Ávila en la batería. Además participaron en la premiación de un MTV demo. Así es, nos complace pues en escuchar información como esta, ¿no? En leer información de este tipo, buenas noticias para las bandas ecuatorianas, buenas noticias para la comunidad artística en general, ¿no? Vemos que nuestros artistas están creciendo en nuestra escena, en el campo nacional e internacional. Así es, son las 11:34 y seguimos con este tema de curiosidades. Por ejemplo, si usted desea compartirnos alguna curiosidad que usted sepa, nos puede escribir. Escríbanos a Radio CCE, es nuestro fanpage. Y pues ahí estamos pendientes de lo que usted quisiera proponer, si tiene alguna curiosidad o si tiene algún tema en especial que quisiera que compartamos, que desarrollemos, pues con gusto escríbanos y le contestaremos inmediatamente. Vamos con una canción más para estar en ámbito. Escuchamos aquí a Me Late el Corazón con la banda 4M, pero ¿qué tal si escuchamos ahora Zico, de la ecuatoriana Gaby de K? Ustedes recordarán pues la trayectoria de esta artista. Bueno, se hizo muy famosa, muy sonado su nombre cuando interpretó canciones en el grupo Kudai, esta ecuatoriana que llegó a formar parte de esta agrupación internacional y que ahora pues sabemos que se ha hecho solista. Escuchemos de Gaby de K, Zico. En ella que no ves en mí, tú eres sucio, perdí la razón, sacaste el psycho que hay dentro de mí. Eres un tiempo que siento que mismo te irás a sus brazos, le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo, ja, tu boca en tus labios, ja. Sigues jugando a macho. Hoy estás guapo, pero pronto estarás calvo. Cuando te rompan tu paz y corazón, suplicarás de amor, vendrás a mí llorando. Escuché un paso, tras de tu espalda gol, como un psycho amor. Tus males, tus miedos, tus trucos, tu falso speech de introducción, me quiero escucharlo. No puedo aceptarlo, ja, no estás a tu lado, ja. De la mañana con 38 minutos y escucharon a Gaby de K con el tema Zico, y voy a dar algunas curiosidades en torno a este artista, ¿no? De seguro pues el nombre Gaby de K no le suena mucho, ya que siempre fue conocida como Gabriela Villalba. Sin embargo, esta denominación simboliza la nueva etapa en la vida de la cantante. Usted puede recordar pues la participación de Gaby de K en dos agrupaciones que hicieron, pues, una de ellas dio mucho que decir, allá por, será unos 10 años atrás, unos 5 años atrás, no estoy muy seguro, unos 5 años será. Estamos hablando, por ejemplo, de la banda Kudai, ¿no? Esta banda internacional que se hizo muy famosa en estos años, hace unos 6 años quizás, y también, pues, de un proyecto que recuerdo yo, uno de los primeros realities shows que tendría como objetivo formar estrellas pop, y en ese sentido pues se formó un grupo que se llamaba Kiruba. No sé si usted recuerda a las chicas Kiruba, estoy hablando hace unos 6, 7 años quizás, y pues Gabriela Villalba formó parte de esta agrupación, y pues posteriormente se lanzaría a la fama cuando conformó parte de la agrupación Kudai. Así es, esos son unos breves datos frente a este tema que escuchamos, frente al artista que escuchamos. Son las 11:40 y hablando también de curiosidades, hasta el momento pues la gran mayoría hemos dado curiosidades en torno a la ciencia, pero en el mundo del arte también se han dado muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar y muchos mitos y verdades también. Por ejemplo, ¿usted sabía que ciertos cuadros y ciertos artistas muy famosos, quizás de hace 3 siglos atrás, construían sus obras pictóricas bajo argumentos matemáticos, geométricos? ¿Sabía eso? Así es. Como sabemos, pues la cuna de la civilización occidental radica pues en la antigua Grecia, en la antigua Roma y principalmente en la civilización griega. Como es de suponerse, una de las primeras civilizaciones en Occidente en practicar y en analizar el estudio de las matemáticas, el estudio de la geometría. Ustedes recordarán en los colegios, ¿no?, cuando se nos daba, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? La geometría euclidiana, neuclidiana. ¿Sí? ¿Recuerda esos términos? Sí, precisamente porque se derivan de la civilización griega antigua. Y los griegos pues también tuvieron su paso también o influencia en el mundo del arte. El hecho de que los griegos y posteriormente artistas de todas las épocas hayan adaptado esta proporción como modelo de armonía y de belleza ya sería por motivo suficiente como para tratar a este número tan extraño. Al respecto, estamos hablando del número fi. ¿Usted sabe cuál es el número fi? En el mundo de las matemáticas, pues se nos ha dado siempre esta alusión a este número mágico, como decían los antiguos griegos, ¿no? Artistas y matemáticos como Luca Pacioli, Leonardo da Vinci o Alberto Durero han designado a este número con un nombre tan expresivo como lo siguiente, ¿no? Como la sección áurea, o la razón áurea o divina proporción. Y desde el Renacimiento, muchos pintores han utilizado en sus obras maestras dimensiones relacionadas con la razón áurea. Así es, incluso tengo conocimiento que en el mundo de los fotógrafos, es decir, en el estudio de la fotografía, se sigue ocupando este término, ¿no?, de la razón áurea. Y pues esto ya fue ocupado desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso tengo información de que el Partenón griego fue construido sobre proporciones áureas. Y las pinturas, por ejemplo, de Da Vinci, de Diego de Velázquez, por ejemplo, también ocupó esta sección áurea. Uno de los cuadros más famosos es precisamente Las Meninas, de Diego Velázquez. El autor utilizó en una de sus obras más conocidas esta sección áurea para representar justamente a las meninas. Este cuadro fue terminado en 1656 y si ustedes analizan, en efecto está construido con las dimensiones áureas. También El Hombre de Vitruvio, unas proporciones armoniosas para el cuerpo que estudiaron antes los griegos y romanos, las plasmó en este dibujo, este famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Sirvió para ilustrar el libro también de La Divina Proporción de Luca Pacioli, editado en 1509. En dicho libro se describe cuáles han de ser las proporciones de las construcciones artísticas, y en particular Pacioli propone un hombre perfecto en el que las relaciones entre las distintas partes de su cuerpo son proporciones precisamente áureas o basadas en este número, ¿no? Este hombre es un dibujo muy conocido, se trata de un hombre que estira sus manos y pies haciendo centro en el ombligo y se dibuja a partir de entonces una circunferencia desde el ombligo hasta el terminar el radio de sus brazos y piernas. El cuadrado tiene por lado la altura del cuerpo que coincide en un cuerpo armonioso con la longitud entre los extremos de los dedos de ambas manos cuando las manos están precisamente extendidas y formando un ángulo de 90 grados con respecto al tronco. Así es, esto en cuanto a los dibujos de Da Vinci, ¿no? El Hombre de Vitruvio. También tenemos otros datos, Fernanda. Pues sí, por ejemplo, yo les tengo la información del cubo de Rubik, que fue inventado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik, cuando buscaba crear una estructura con piezas que se pudieran mover independientemente sin caerse. En su momento, Rubik no tenía idea de que crearía uno de los juguetes más vendidos de todos los tiempos. Así es, y tenemos también, Pachita, usted tiene información también de otro cuadro de un pintor muy famoso que ocupó la sección áurea. Esto que les dije a nuestros amigos y amigas, que fue ocupado en el mundo del arte, de la arquitectura, y que proviene desde secretos griegos de hace 3.000 años, ¿no? El cuadro de Dalí, Leda Atómica, pintado en 1949, sintetiza siglos de tradición matemática y también simbólica, especialmente pitagórica. Podemos observar cómo está esta dibujada dentro de un pentágono áureo. Así es, ¿no? Salvador Dalí, recordemos que ocupó mucho el tema de, no sé si se podría decirse en términos de pintura, la geometría, ¿no? ¿Como cuadraturas? Las cuadraturas, geometrías, y pues Dalí estaba loco con la sección áurea, con el número phi. También tenemos el cuadro de Adán y Eva, por ejemplo, pintado por Alberto Durero, que aprovechó la armonía y la belleza que desprende el número áureo en la composición de muchas otras obras para representar a Adán y a Eva. La curva que se forma en el rectángulo áureo, conocida como la espiral de Durero, fue descubierta por el pintor renacentista, que lleva el mismo nombre, ¿no? Estamos hablando de una pintura muy famosa, ¿no? Donde vemos justamente a Adán y a Eva y vemos que fue construido justamente bajo las percepciones o la geometría del número phi. La Mona Lisa. Leonardo da Vinci utilizó las proporciones del rectángulo áureo para plasmarla sobre la cara de la Mona Lisa. Claro, e incluso este tema, ¿no?, de las secciones geométricas la vemos en estas películas, ¿no? El Código da Vinci, Ángeles y Demonios, quizás Estas películas que están muy de moda, donde supuestamente las pinturas de Da Vinci esconden grandes secretos, ¿no?, para la humanidad. Y así es, ¿no? Pero lo que sí no es un secreto y que ya está científicamente comprobado es que estos pintores hicieron de sus pinturas pues toda una obra de arte y también una obra matemática. Así es. Son las 11 de la mañana con 47 minutos. Vamos. Ya nos queda poquito tiempo. Poquito tiempo, ¿no? Poquito tiempo ya para despedir nuestro programa el día de hoy. Como siempre, nosotros somos muy gratos con nuestra audiencia y, por supuesto, con el compromiso de que mañana nuevamente estamos aquí a las 9 de la mañana en La Rayuela. Y este es un tema, lo que vamos a escuchar, y con eso despedimos el programa del día de hoy. Sí. Con Villamizar, y te vi, pero ¿cuál es la historia que está alrededor de esto, Fer? Pues la historia de TVB es muy importante porque, si buscamos el video, tiene un video rodado en la comuna 13 de Medellín, pero pues Villamizar, uno de los cantantes, cuenta que la experiencia fue espectacular, fue muy bonita y se sorprendió por muchas cosas, pues él decía que hace un tiempo había estado casado con una paisa por muchos años y conocía bastante Medellín, pero no conocía ese lado de la comuna porque siempre había escuchado cosas muy, muy miedosas de la comuna 13, donde decían que robaban. Cuando fue allá, se dio cuenta de que había una cierta homogeneidad antioqueña que es muy especial. La gente tiene la misma amabilidad, se parecen todos físicamente, tienen un gran sentido del humor y una enorme hospitalidad. El barrio es bastante humilde, de menos recursos que el poblado, por ejemplo, pero todo es muy bonito, bien cuidado y muy bien llevado. Así que pues vamos a escuchar esta canción, que su video fue grabado en la comuna 13. Así es, vamos a escuchar esta canción de Villamizar, y quiero recordarles que tenemos un reto, una propuesta, ¿no?, para hablar sobre cómo nos organizamos económicamente en nuestros diferentes espacios de vida cotidiana, por un lado. Oigan, y se me ocurre algo que también es interesante, ligado a esta cuestión de la parte administrativa de los hogares. ¿Alguna vez alguien de ustedes se sacó la lotería? No, nunca. Bueno, ustedes saben que... Si hubiese sacado la lotería no estaría aquí. Que hay un porcentaje altísimo de personas que se han sacado la lotería y que su vida cambió estrepitosamente. Pero ustedes dirán, para bien. No necesariamente. Gente que inclusive se sacó dos veces la lotería, pero que su vida se fue así en caída libre para abajo. Perdieron familia, perdieron lo poco que tenían antes y, sobre todo, perdieron realmente su tranquilidad. Es otro tema que les ofrecemos tratar aquí en La Rayuela. Gabriel, mil gracias. Un abrazo siempre. Fer Baez, mil gracias. Y pues mañana aquí ya nos encontramos a Vicente Moya, nuestro técnico. Mil gracias, Viche. Un abrazo siempre. Hasta mañana. Gracias a su sintonía. Hasta mañana. Nos dejamos con el tema de Villamizar, TVB. ¡Villamizar! ¡El mi jefe! Pasé por la oficina, también por el callejón. Pasé por nuestra esquina, donde todo comenzó. Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, aunque ya no estabas ahí. Me dicen que te fuiste, tal vez para otra ciudad, y no dejaste ni un chisme de dónde fuiste a parar. Y aunque ya no estabas ahí, yo te vi, yo te viví, aunque ya no estabas ahí, yo te viví. Yo te vi, yo te viví, aunque ya no estabas ahí. no caben todos los sentimientos. ¿Cuánto daría? Porque tu piel vas a ser mía. Ya no hay amaneceres en mis días. Pa' besarte, tu cuerpo pa' acariciarte. Que seas tú la musa de mi arte. Nación a regalarte y al oído susurrarte. Que pa' medallo yo voy a llevar a ti a Juan. No te escaparás, conmigo te irás. Así te mando cuando llegues a pelear. Pues dile que algún día existe otro hombre. Cuéntale y dime qué responde. No te escaparás, conmigo te irás. Así tu novio cuando llegues a pelear. Pues dile que algún día existe otro hombre. Pedirle mi nombre. Rayuela. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Promoción.